despacito, que en la vida un amor, sense llenya i sense peixos pares, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sediment. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que es pon aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Ojalá que hayan pasado muy bien entre lo que va desde las 7 de la mañana que no nos escuchábamos por Radio Oriental hasta este momento, después de la transmisión de fútbol del equipo de Máximo Coñi. Fútbol al máximo. Qué bien que pega, ¿no? Fútbol al máximo. Buenísimo. Bueno, gracias Federico por ponernos al aire. Ya sabemos que tenemos a nuestro filósofo de cabecera, Marcelo Marquese, y les estoy contando, porque era un dato que les debía desde hoy de mañana, que acá en casa llovieron casi 60 milímetros. Si la pregunta que yo tendría que hacer si llovieron casi 60 milímetros es cuántos litros de agua llovieron por hectárea. 098-482-456. El primer mensaje dice: las alcaldías sirven para muy poco, por no decir para nada. Saludos, Alejandro desde Parque del Plata nos manda una foto de unos tomates que él considera apestados y yo le acabo de contestar que se trata de falta de calcio. Algunas variedades de tomates son muy sensibles a la circulación de calcio. Por lo tanto, lo que conviene es cambiar esa variedad, pero de todas maneras también puede ser que haya alguna falta de calcio a nivel de suelo. Se puede agregar cal, lo más natural que consiga, razón máximo 300 gramos por metro cuadrado y se puede repetir al año siguiente. Y la razón para que le aparezcan tantas frutas con esta falta de calcio es una mancha negra que aparece en lo que se denomina el culito del tomate, o sea, la parte de abajo del tomate, es precisamente que el tiempo ha venido bastante lluvioso. Bueno, va a ser difícil levantar a Marcelo Marquese, la presencia que hemos tenido, nada más ni nada menos que de Joan Manuel Serrat compare, pero vamos a hacer el intento, ¿no, Marcelo? ¿Cómo anda nuestro filósofo de cabecera que hoy por razones de tiempo? No hay problema. No hay enojo. Yo les pensaba hablar hoy de la tempestad de Shakespeare, que es un libro que refiere a algo que nos está pasando ahora a nosotros y que le está pasando a los palestinos, les está cayendo la tempestad del capitalismo. Pero no sé si voy a tener tiempo porque acá hay gente en la librería. Pero y bueno, usted vaya avisándole a la gente ahí en la librería que está saliendo por Radio Oriental, que lo aguanten un ratito. Pero ¿qué pasa? Hoy de mañana dijiste algo. Sí. Y yo quería contestar haciéndote una propuesta a vos y a toda la audiencia, que es esta. Mirá, excelente. Y después hablo de la tempestad, si puedo, si me da el tiempo. Sí. En Paraguay, en Asunción, cuando florece la palta, que está plantada por toda Asunción, el consumo, es decir, cuando da frutos, ¿verdad? El consumo de las panaderías se reduce a la mitad. Entonces la idea es esta. ¿Por qué no hacer un movimiento para, en Montevideo, en algunos barrios sobre todo, pero en Montevideo, plantar yerba mate, plantar palta y plantar nísperos y plantar los árboles frutales que se pueda? Es decir, no digo erradicar los plátanos, pero digo alternar plátanos y árboles frutales. Eso no solo traería fauna a la ciudad, porque vendrían más pajaritos y demás, sino que generaría la gestión de los barrios, o la autogestión de los barrios, o la gestión por parte de la intendencia, de cómo gestionar esa yerba mate cuando se pueda cortar, cómo hacer el sapecado de la yerba mate, todo el proceso, o los nísperos, o las paltas, que es un gran alimento. Es una idea como para empezar a barajar, ¿no? De esos tres arbolitos tengo, y algunos de palta como para colaborar con esa idea también tengo. De repente arrancamos ahí en el centro. Y sí, el tema es que tiene que ser un movimiento político, social, en el sentido de que es raro que alguien a usted le proponga esta idea y no acuerde. Lo único que pueden argumentar es que los árboles frutales no son altos, o no son muy, depende cuál, la palta es gigantesca. La palta es un árbol muy muy lindo para tener en las calles. Gigantesco. El mango, que habría que ver si crece acá, es gigantesco, hay árboles frutales grandes. El tema vamos a ver qué dice la gente por el 098-482-454, vamos a cazar la idea. Bueno, y nosotros vamos a pedirle a Sergio, que de repente nos está escuchando, que nos pida una audiencia con la intendenta. A ver si nos da boliche. Y yo digo, hay que ver, puede haber intereses en contra. ¿Viste los perales, ¿no?, que plantaron ahí en Eduardo Acevedo, frente a la sede, en la calle de la universidad, esos perales? Pero son perales de, ¿cómo se llama? No dan peras, son como, ¿cómo se le llama? Bueno, decorativos, vienen a ser, no sé. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos, están muy lindos. Están preciosos. En Sevilla, usted camina por Sevilla y tiene naranjas, pero son naranjas amargas y la ciudad no las come. Pero bueno, ahí en Sevilla hay ejemplos de ciudades donde tienen árboles frutales. ¿Cómo no? Acá el ingeniero Jorge Dillero dice... para los amigos del asfalto, dice, si nos faltará dar a conocer el agro, dice que la palta la quema la helada, ojo, pero allá en Montevideo, Jorge, hay ejemplares muy muy buenos de palta. Yo viví en una casa, la última que alquilé en Montevideo, tenía una palta que era gigante y daba cualquier cantidad, porque como que en la ciudad están más protegidas, ¿no? Y acá yo tengo dos, acá antes de estar baja, a 30 metros de la librería hay dos palteros, porque obviamente una sola, si no tiene el otro sexo cerca, un radio, no sé si de 3 kilómetros, no da fruta. Hay dos acá. Ustedes saben que las paltas se arreglan. Si usted planta, el sexo no está determinado. Si usted planta dos, tres paltitas en un lugar, hay una que se juega a ser macho. Es más o menos como los pescaditos, vio que pueden, como quien dice, cambiar de sexo, diciéndolo a lo gaucho. Bueno, ¿me abandona su posición de agrónomo y agarra la de filósofo o contrato a otro? No. La tempestad. Me gustó. Mire que me gustó mucho la idea. Casi seguro que Sergio está escuchando. Vamos a pedir una entrevista con la intendenta y le vamos a hacer la propuesta de arrancar. Y si hay que arrancar. Bueno, en estos días me hicieron la propuesta. Mirá lo que me acabo de acordar. Porque fue esta semana. Se va a plantar hortalizas en algunos canteros del Palacio Legislativo. Me hicieron la propuesta y yo llevo los plantines y creo que se va a hacer esta semana. Así que va a haber morrón, tomate, lechuga. Después la gente va a ir al palacio y dice, quiero ver al diputado. Ah, no, dice, venía a buscar morrón. Bueno, arranque tranquilo. hay una obra de Shakespeare que es su última obra, no es su último libro, porque Shakespeare no es un escritor. Me parece, perdón que lo voy a interrumpir, porque acá la primera dama que está mandando un mensaje dice, me parece genial, César, la plantación que propone Marchese. Así que capaz que pega, ¿eh? Buen día, César, dice, frutales nativos también. Sabrosos, claro. Nutritivos, pitanga, nosotros nos estamos haciendo unas panzadas de pitanga estos días, ubajay, guayabo, voy a tener mucho, guavillú, voy a tener mucho, cereza de monte, no la conozco, Marcelo, no, la idea de Marcelo, dice, pero no sé quién es que está escribiendo. Bueno, pinta bien, arranca el filósofo. Es la última obra que hace, que representa, porque tras esa obra llamada La Tempestad, le queman el Teatro Globo. Entonces Shakespeare, que no es ningún idiota, interpreta lo que significa esa quema de teatro y se retira. Es imposible que un escritor se retire de la literatura por sí mismo, pero es lo que pasa. ¿Por qué? Porque esta obra, La Tempestad, es la obra más política de Shakespeare, es la obra donde Shakespeare enfrenta el poder de manera más decidida y total. ¿Qué es La Tempestad? Hay un hombre llamado Próspero, que fue duque de Nápoles, es decir, vamos a suponer el rey de Nápoles, y se dedica, perdón, de Milán, se dedica a la magia y deja a su hermano encargarse de los asuntos terrenos. Su hermano da un golpe de estado y lo manda a Próspero y a su hija a una isla. En esa isla Próspero sigue estudiando magia y tiene dominado a un primitivo habitante, a dos primitivos habitantes de la isla. Uno se llama Calibán, es decir, caníbal, ¿no? Calibán. Y el otro es Ariel. Calibán quiere violar a la hija de Próspero, es decir, es el deseo, es el sexo. Son los indios, los caníbales. Y la isla es América. Y el otro es Ariel, que viene a ser la razón, que estaba apresada en una bruja, la madre de Calibán apresó a Ariel, es decir, el aire, la razón, las ideas, estaba preso, lo libera Próspero con su magia y lo pone a su servicio hasta que lleva a cabo un plan. No puedo hacer toda la historia del libro, pero básicamente lo que sucede es que usa la magia para recuperar el poder político, para casar a su hija con el hijo de otro duque que anda en la vuelta, porque genera toda una tormenta para traer al hermano que lo traicionó y al duque de Nápoles, para traerlos a la isla y para establecer el fin de la magia. Hay un momento que casa a su hija con la hija del rey de Nápoles, y en el momento del casamiento llama a Iris, es decir, después de la tormenta viene el arco Iris, a Ceres, que es la diosa de la abundancia, digamos, y a Hera, que es la diosa del matrimonio. Están bendiciendo el matrimonio mientras que él está pergeñando el plan político, ¿verdad? Interrumpe la bendición del matrimonio por parte de las diosas porque tiene problemas políticos que resolver, digamos, y se van estos espíritus apenados. Al final logra Próspero imponer su plan, casar a la hija con el otro muchacho, conquistar de nuevo el poder político, y entierra su varita mágica, la destruye, y entierra su libro de magia, y se vuelve a Milán. Y así termina La Tempestad. ¿Qué es La Tempestad? Shakespeare, como Cervantes, escriben en plena Inquisición. Con la iglesia hemos dado, Sancho, dice Cervantes. Bueno, Shakespeare tienen las brujas de Macbeth, el fantasma en Hamlet, Sueño de una noche de verano, La Tempestad, Rey Lear, la magia. ¿Qué es La Tempestad? ¿Qué es Próspero? Próspero es el progreso. Calibán somos nosotros, los aborígenes americanos, bueno, los descendientes de los americanos. La tempestad es la tempestad del capitalismo cayendo sobre América y Europa, eliminando a la magia para imponer el progreso. Y es todo lo que puedo decir por hoy. Ah, es lo que no, está pasando en Palestina. Pero, se está cayendo el progreso con todo. Hoy tenemos mucho, mucho más tiempo. Bueno. Tenemos mucho más tiempo, estamos bueno. cómodos. No, hoy a esta hora. ¿Eh? Muy bien, Marcelo. Así que para la gente que nos escucha de madrugada, les acabo de presentar a nuestro filósofo de cabecera, Marcelo Márquez. A ver qué cosa, Marcelo. ¿Cómo viene la juntada de firma? Bueno. Viene creciendo, ahí tenemos, porque cuando surge una buena idea, en un principio, esa idea es silenciada, luego es boicoteada, luego es atacada y al final prevalece. Entonces, cuando uno larga una buena idea, solo tiene que tener la paciencia del agricultor que pone una semilla. Todo tiene su proceso, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Yo creo que estamos cosechando. Y espero que se genere un movimiento pro democracia, pro plebiscitos, es decir, que los que apoyan un plebiscito, tenemos un problema, que es un fanatismo. Los del PCNT no quieren apoyar el plebiscito, algunos, ¿no? No quieren apoyar el plebiscito contra la usura. Los que están contra la usura no quieren apoyar el plebiscito del PCNT. Hay que trascender esas cosas y considerar claro. que si una idea es buena, no importa quién la larga. Es decir, importa, pero lo que importa es que largue una buena idea. El hombre que descubrió el fuego, cómo hacer el fuego, capaz que era un asesino, yo qué sé quién era. Capaz que era un pedófilo. Bueno, no sé, pero yo voy a dejar de hacer el fuego porque el hombre que inventó el fuego era un malvado, de pronto. No sé, ni siquiera sé quién era. ¿Qué importa? ¿No importa saber hacer fuego? Y bueno, acá está la idea claro. contra la usura, contra la moneda digital, contra los sobre contratos todo cuando secretos. El pueblo, tantas veces quiere participar el pueblo, una oportunidad que tiene para participar. A ver, escuche esto que dije en Cámara de Diputados, a ver si coincide usted. Continuando, tiene la palabra el diputado César Vega. Muchísimas gracias, presidente. Le agradezco a Federico Ruiz. Diputado Federico Ruiz, el cambio. Mañana nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa a las 5 de la tarde. Sería un honor para mí que usted o alguno de los compañeros diputados nos acompañe, porque voy a dar algunos datos que capaz que se expande los techos de la sala de conferencia. En esa conferencia fue que dije del estudio que publicó Extramuros, que incluye a 17 países, el primero que incluye a Uruguay, que uno de cada 800 que se pinche con la llamada vacuna COVID se muere. Señor presidente, por segunda vez quiero referirme al tema. Dice el periodista chileno, director del hospital de Gaza bombardeado por Israel, tuvimos que enterrar 179 personas en una fosa común. Entre los enterrados hay bebés y pacientes de cuidado intensivo que murieron después de que el último generador del hospital se quedara sin combustible. 179 palestinos muertos, entre ellos bebés y pacientes que se hallaban en cuidados intensivos, fueron enterrados en una fosa común en territorio del complejo del hospital Al-Shifa en Gaza, asediado por tropas israelíes. Hay cadáveres esparcidos por el complejo hospitalario y ya no hay electricidad en los depósitos de cadáveres, subrayando que el personal del hospital se vio obligado a tomar esa lamentable medida. Viste que entre las personas enterradas había 7 bebés y 29 pacientes de cuidado intensivo que fallecieron después de que el último generador del hospital se quedara sin combustible el pasado sábado. Esto provocó... Viste que aparecieron bebitos muertos dentro de las... Obvio. ¿Cómo le llaman a las cositas estas que...? Incubadoras. Las incubadoras. Y que Israel arrancó a bombardear al Líbano también, ¿no? O sea, estamos en un momento para la humanidad... Está bombardeando el Líbano, que es en el norte de Israel, y en el sur de Israel, el sur de Gaza. Antes empezaron bombardeando el norte y después el sur. Esto se relaciona con la tempestad. Ah. Porque ¿cómo sí, viste que se murió el hijo de puta de Kissinger? Es la única mala palabra que voy a decir si pinta. Se remurió este... Resulta que parece que hacía un año, según las mismísimas fuentes de la ONU, hacía un año que Israel sabía del episodio del sábado 7 de octubre, pero lógico, no hizo nada porque el mismo Netanyahu estaba en la organización del episodio. Qué increíble, a lo que hemos llegado los seres humanos, Marcelo. Escúchame, viste que me tengo que ir a una pausa y además vos no estás contratado para hablar a esta hora, vos estás contratado para hablar de madrugada, siempre y cuando no te duermas. Estábamos hablando recién de los inuit, de los esquimales del país de las sombras largas y otro, es el país de las sombras largas y otros, los únicos seres humanos que conozco que se alimentaron al 100% con carne, y no podemos trabajar eso el domingo, que está tan bueno, hay unas cuantas conclusiones filosóficas para sacar de ahí, ¿qué te parece? Dale, porque yo no te marco el tema, nunca. Dale, pero tengo tres libritos, creo que hay tres, me los conseguía Nicolás el librero, y entonces me parece lindo tema para encarar. Los desapareció el hombre blanco a los esquimales, ¿no? Los desapareció por brindarles confort, los terminó desapareciendo. Claro, se les quedaron con todas esas zonas que eran muy ricas en petróleo, etcétera, ¿no? Es la tempestad, es lo que digo. Le recomiendo leer la tempestad de los inuit, fueron los hombres blancos. Sí. Gracias, Marcelo. Un abrazo, nos vemos el domingo. Que los equipos de soporte vital para personas en estado grave, CTI, dejaran de funcionar. Un periodista colaborador de AFP que se encuentra en el complejo señaló que el hedor de los cuerpos en descomposición se extendía por todas las instalaciones. El asedio al mayor hospital de Gaza por parte de la Fuerza de Defensa de Israel se inició la semana pasada. Allí quedaron atrapados miles de civiles sin electricidad, sin agua, sin alimentos. Según el viceministro de Salud, Gazatí, hay francotiradores israelíes apostados alrededor de la instalación médica disparando ante cualquier movimiento cerca del complejo. No hay mal que dure 100 años. Afortunadamente reventó Kissinger. Si ustedes esperaban algún otro tipo de comentario un poco más humano, los buenos sabemos que hay que ser blando con los inocentes y muy duro con los malitos que caminan por el mundo. Bueno, igual, si alguno quiere criticarme, puede hacerlo por el 098-482-454. No hay problema. Por ese teléfono decía, buenas tardes, es una excelente idea la de Marquese. Hay que cambiar el rumbo. Cerca del palacio hay varias cuadras con nogales ornamentales. Ahí está, son los perales ornamentales. Es Cristina la que está hablando. Perales ornamentales. Buen día, escuchando desde Molles de Aiguá, La Valleja, Edgardo. Gracias, Edgardo. Sé que si llega a escribir Germán ahí en Aiguá, Germán tiene plantados. ¿Qué es lo que tiene plantado en las calles, Germán? Bueno, no sé, son algunos frutales. Dice César en Villa Soriano, dice Manuel. La calle principal estaba arbolada de naranjas, mandarinas, limones. Es muy buena idea. Sí, yo vi también en Artigas naranjas, pero de las agrias. Dice alguien que nos está escuchando desde Cataluña. Acá en Cataluña, donde yo vivo, hay plantado olivos en todas las calles. Ahí en Paso de la Arena hay algunos cuantos olivos también. Y en la casa de mi madre, en Uruguay, tiene una palta de unos 40 años que está gigante, Ever, de Cataluña. Y he plantado paltas en la zona de Netuña, dice.

No hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Las promesas son desagües tapados, aguas contaminadas, basurales en la esquina de su casa o en su propia puerta. Esto no se arregla con promesas, se arregla teniendo las manos limpias y la voluntad de hacerlo. Los que le prometieron y no cumplieron, perdieron la oportunidad. Ahora nos toca a nosotros y ya estamos trabajando para eso. Délo por hecho. Hay dos maneras de ver Montevideo. Desde la altura fría e insensible del palacio, o entre la gente. Montevideo, una ciudad para vivir. Limpia, moderna, transitable, pulcra, iluminada, segura. La oportunidad es esta. Con Tabaré Vázquez, intendente, délo por hecho. Frente amplio. ¿Se puede bajar el precio del boleto? Se puede. ¿Quiere que le diga cómo? Eliminando los impuestos que graban al transporte, cobrando los pases libres a los organismos que los soliciten en vez de pagarlos el usuario, como se hace ahora, subsidiando centralmente los boletos de estudiantes y jubilados. Siempre hay una primera vez. El boleto puede bajar un 40%, y ya estamos trabajando para eso. Pelo por hecho. La oportunidad es esta. Tabaré Vázquez, intendente. Yo nunca voy a creer que cuando pasan cosas buenas en Montevideo es gracias al gobierno de Montevideo y cuando pasan cosas malas es culpa de la gente. No, no es así. Nos comprometemos. Nos comprometemos a trabajar sin pausa, resolviendo el presente, construyendo el futuro, siempre cerca para llegar más lejos. Tenemos un gran equipo. Pero con ustedes va a ser el más grande. Gracias. ¿Cómo se burlan de la intendenta? Claro, ustedes no están viendo las imágenes que yo veo. Chiste, lo que quedaba linda la intendenta Carolina Cose con la máscara aquella tipo como para usar la moladora que se repartió en la pandemia. ¿Se acuerdan? Che, hasta los periodistas de derecha me están escuchando hoy, los periodistas famosos de la derecha del Uruguay. Qué suerte vamos a tener que empezar a hablar en este horario. Pero no, hay que reflexionar un poco sobre esto. Estaba pensando yo hoy mientras andaba entre mis cultivos, ¿no? Que no puede ser, ponele que un día gobierna el PER y Partido Ecologista y todo es un desastre y que nosotros salgamos a decir, bueno, acá estamos, la verdad que estamos muy bien, venimos mejorando. Es como aquello de rebelión en la granja, ¿no? Que de repente venían venía el hombre, el granjero, y te decía que todo andaba muy bien y los animales sabían que no era así. Muy bien. Pero son ingeniosos los uruguayos cuando quieren serlo también, porque este video está muy bueno, la verdad. Juan, ¿qué pasa desde Toronto, Canadá? Dice, escuchando el programa, pura propaganda del Frente Trucha. A ver, pero objetivamente y sin lugar a discusiones, les voy a decir que el mejor periodo de gobierno que tuvimos, incluyendo desde los milicos para acá, que es de lo que yo puedo hablar, fue el de Tabaré Vázquez. El primero de Tabaré Vázquez fue el mejor que tuvimos. Eso no, sobre eso no hay discusión. Ahora, después, como todo, yo lo he criticado mil veces al gobierno de Montevideo. Bonjour César, dice, desde Francia. Acá te estoy escuchando, Nico, y Nico está, párate un poco, está con la recolta de sus productos de la granja, Bonjour, dice, y está plantando ajos. Claro, porque en el hemisferio norte plantar ajo en este momento es, déjenme sacar la cuenta, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Es como si estuviera plantando el 3 de junio, y efectivamente acá el ajo se planta en la primera quincena de junio. Buenas tardes, soy un conocido de Enrique Ava, pero ¿cómo anda mi amigo Enrique Ava? Gran productor, excelente productor, viejas épocas del mercado modelo. Muy buenos, pequeños, pero muy buenos productores. Dale saludos. Para mí son 600.000 litros por hectárea. Sí, señor, tiene razón. Añadir a contactos. Vamos a añadirlo porque Julio, le voy a poner Ava acá para acordarme, ¿no? Ah, yo sé que no es Ava, pero ya le pongo Ava, así me acuerdo. Buenas tardes, señor diputado, dice. Mi nombre es Luis Artigas, de Florida. Le comento, yo hace 5 años tengo a mi madre en silla de ruedas y no puede caminar. Y yo habitualmente rechazo la llamada, pero esta no la puedo rechazar porque Juan de Toronto, Canadá. ¿Cómo anda, Juan? Muchas gracias por escucharnos de ahí. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, diputado. Bueno, dándole las gracias por el programa que me llena de sabiduría escucharlo, y quería saludar y darle las gracias al juez que fue alejado de su trabajo por defender la libertad y el derecho de los niños a no vacunarse en Uruguay, y ahora en Estados Unidos salió la Suprema Corte a todos los que los habían echado por no quererse vacunar como nosotros, que tienen derecho. Sí, señor. Saludar a esa. En 15 minutos, defendió. Vamos a estar hablando del tema. El juez Recarey muchas veces está en la audiencia y sabemos que usted se está refiriendo al juez Recarey, ¿verdad? Exactamente. O sea, a ese honorable juez de la justicia uruguaya, no quiero hablar de la justicia, pero me deja contento ese juez. El resto, lo que hizo, no tiene palabras, ¿no? Solo agradecerle de parte mía y todo mi hijo. ¿Está muy frío ahí en Canadá hoy o está llevable? No, está llevable, pero está, entiendo, está, sí, está fresco, sí, está frío, hay que andar siempre con la campera ahí, y bueno. Está bien. Bueno, macanudo, este uruguayo oriental, le mando un abrazo. ¿Le mandabas un abrazo a alguien de Punta al Diablo, puede ser, el otro día? Sí, claro, a todo el pueblo, y a todo el pueblo de Punta del Diablo, ahí está lleno de pescadores, que son la base del pueblo, y gente muy honorable. La verdad que es un pueblo muy lindo. Ahí están todos los pescadores que están en el puerto ahí, esos son gente pura uruguaya. Bueno, un abrazo, pase bien ahí. Bueno, otro chau, gracias igualmente. Está bien. Bueno, déjenme elegir. Ah, estaba leyendo este. Mi madre la tengo en silla de ruedas, no puede caminar y ya tiene 80 años. Y no le quieren dar una pensión. Ya no sabemos con quién hablar en el BPS de acá de Florida. Nos pidieron toda clase de papeles y se los llevamos. Todo. ¿Qué esperan? ¿Que se muera mi madre para darle una pensión? Bueno, tú me pasás el teléfono, pero se me va a perder entre tantos WhatsApp. Lo que te pido es que tengas el mío y cuando termine la audición te comunicas conmigo. Estás hablando con el diputado que no votó ninguna de las pensiones graciables, porque a mí me parece sumamente injusto. Por suerte, en la última pensión graciable se me juntaron unos cuantos diputados que la votaron en contra. ¿Saben cuál es? La de Fernández Feingold. Hay que pedir una pensión graciable para Fernández Feingold. No se le cae de vergüenza la cara a los colorados, carajo. Partido tan viejo, podían haber hecho una vaquita entre todos y decir, bueno, vamos a poner tantos por mes, no le podemos pedir a la gente que le financie la pensión graciable de Fernández Feingold. Y sin embargo, esta señora, que ya tiene todo el derecho del mundo, por los datos que dio, ya los tiene a los derechos. Entonces llega a gobernar el PERI, Partido Ecologista, tenemos a uno el BPS que esté haciendo estas cosas, llama por teléfono, mañana chao. No, pero mirá que es un gran compañero del PERI, que no sé cuánto. Bueno, no, se ve que no anda bien. Está dirigiendo mal la orquesta. Pa' afuera, buscarle otra cosa, ponerlo ahí en el local nuestro de repente a hacer algo. ¡Qué parió! El mejor, dice, fue... Ya me empezaron a escribir, ¿cómo para que siga? Yo pensé que iba a tener poca gente en la audiencia, lo que estamos en otra hora. El mejor, dice, fue Jorge Valle. Mal escrito, pero creo que dice Jorge Valle. Jorge Batalla viene a ser, ¿no? Que puso la casa en orden para que despegáramos. Lástima que estrellaron la nave. Está. Ahora sí, me corrigió acá Valle. Muy bien. Sí, tengo a mano para hablar con ustedes a las... Esto va a ir a las 2:30. 2005, Valle tenía un presupuesto del Estado de 1.000 euros per cápita. Hasta 2009 te la llevo. Llegamos a 2.000 euros per cápita. Y después se fue a la mierda, como dice Vega. ¿Entre qué pasa? ¿Qué pasa? Busque la palabra, es la que dicen los americanos en los filmes a cada rato, shit. ¿Vio cuando los americanos dicen shit? ¿Qué quiere decir? Cuando uno no encuentra otra palabra para definir las cosas. Fíjense si no, entre 2009 y 2011 al 2012, subió a 3.000 euros per cápita. Al 2014-15 subió a 4.000 euros per cápita. Al 2017 subió a 5.000 euros per cápita. Y este gobierno, que está haciendo lo mismo que hacía el Frente Amplio, ya lo tiene por encima de los 6.000 euros per cápita. Ahora dígame, esta es la pregunta clave. ¿Cómo hacemos para bajar por lo menos 1.000 euros per cápita y volver a la situación de 2017? Porque eso significa bajar el presupuesto del Estado en 3.500 millones de euros. Es decir, cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Ustedes se piensan que se puede bancar este presupuesto? ¿Ustedes se piensan que se puede bancar este presupuesto? Ahora mismo voy a corregir al señor periodista de derecha. Miren que no es una ofensa, porque hay periodistas de izquierda, hay periodistas de derecha, y lo que importa es ser un periodista objetivo, que trate de ser objetivo. Por ejemplo, yo acabo de ser objetivo. Digo, si gobernara el PERI y tenemos gente como la que está gobernando ahora mismo, el BPS, o gobernó el BPS, miren, yo tengo un querido amigo que ya se debe haber jubilado, y dice, mirá César, tengo una carpeta de todos los pedidos que me hizo Lucía Topolansky por teléfono a mí para que acomodara jubilaciones y pensiones. Me lo llevé para casa y la última vez que me llamó le dije, ¿vos, usted sabe con quién está hablando? Está hablando con un funcionario de carrera que ya se está por jubilar. Y si te juro que esto, la, quiere decir, ¿ustedes se piensan que el Frente Amplio perdió de casualidad? Bueno, voy a corregir a este periodista. El gasto por segundo, atención Federico, ahí en estudios de Radio Oriental, que voy a hacer un silencio de ponerle 4 segundos, ni te pienses que Oriental se cortó. Soy yo, porque el juego consiste en hacer un silencio de 4 segundos. La señora ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ha tenido que sacar de algún lado 100.000 pesos para bancar el costo, el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado actualmente es de 24.489 pesos por segundo. Y en el año 2017 era de 18.367 pesos por segundo. Pero como yo había dicho, todo esto va más tarde. Aguante Peri. Ay, pero lo borré, che. Lo borré y me daba para adelante y lo borré. ¿Te das cuenta? ¡Qué banana que sos! Mensaje destacado. Fernando de Tapia. Vamos arriba. Te paso otro dato. Acá en la zona, cuando te hablo de la zona, te hablo Tapia, San Jacinto, Santa Rosa, Sauce. Bueno, todo el santoral, viste, aquí en esta vuelta, Migues Monte, un poco más para arriba también. Hay gente que, vos sabés que acá hay mucha producción de cordero, entonces está trabajando sobre razas de lana gruesa y vos sabés que no está valiendo nada. O sea, prácticamente no tienen precio. Y esta gente ha copiado la lana, ¿tá? Y algunos las están prendiendo fuego. No sé si vos sabías eso. La prenden fuego porque no ocupe lugar en los galpones. Hay gente que ha guardado 3-4 zafras, no, esperando que aumente el precio no aumenta, le ocupa lugar y le toca fuego. Entonces están apareciendo alguna gente que con buen criterio, estoy convencido, están ofreciéndola para que la pasen a retirar de los predios, están embolsadas o algunas están a granel, para que le den el destino que quiera. Tú fíjate que es materia prima la lana. Y hay mucha gente que está precisando rebuscarse y hacerse algún peso. Yo sé que no todo el mundo sabe cómo tratar un vellón de lana para hacer un hilado y hacer un tejido, para hacer una jerga, para hacer un poncho, una bufanda, un par de guantes, lo que vos quieras. Ahí hay una salida. Se está prendiendo fuego. ¿Está? Esto no sale en el medio de comunicación grandes, no se habla en la radio de esto, y no te estoy hablando de uno o dos productores, te estoy hablando de un montón, ¿está? Yo acá regalé lana para el que me vino a esquilar, todavía tengo ahí unas bolsas en el galpón, pero el hombre la va a venir a buscar, yo se las voy a llevar a la casa. El tipo la está copiando, un hombre muy humilde. Y él dice, mirá, yo por más que a mí me paguen ponerle 50 centésimos el kilo, cuando junte unos cuantos kilos, para mí eso son unos pesos. Y está perfecto, es una salida. Ahora, ¿vos sabés todo lo que se puede hacer con esa lana? Estoy tirando puntas para gente que... A ver, esto no es para un industrial, ¿está? O si vos tenés un tejido de hulía. Estoy tirando puntas para la gente que tiene... necesidad de hacerse de un manguito, no se van a hacer millonarios, pero sí van a arrimar un mango a la economía familiar. Este, es llamar por teléfono, ponerse comunicación, ir levantar la mano y levantar la lana y darle el destino que vos quieras, ¿está? Bueno, esa es una. La otra utilidad que le podés dar a la lana, vos sabés que es un aislante térmico, excelente. Aislante térmico de todo tipo, ¿no? Para paredes, para techo, para lo que diablo vos quieras destinar. Lo otro, volvemos a la vieja usanza. Lavá la lana, secala, abrila y metela al colchón y en la almohada y el almohadón. ¿O no? Bueno, es una cosa que no sé. Me tiene preocupado que se esté quemando la lana, loco. Lo otro, estamos ahí en una investigación haciéndola de utilizar la lana como aporte estructural para mejorar la estructura y la fertilidad del suelo, ¿está? Están bastante avanzados esos estudios. Y vos fijate las posibilidades de lo que estamos teniendo y lo estamos dejando, ¿está? Bueno, vos viste que, al igual que vos, antes de estar en contacto contigo hace muchos años, que vos decís que sos medio, ¿cómo es que te dicen a vos? Que sos medio, reactivo. Que vas para arriba y para abajo con los temas en tu programa, sos medio anárquico, sos medio anárquico en la estructura de tu programa, porque te estás hablando una cosa y soltás para la otra, y no son todos los que te están capacitados para seguir esa modalidad de que tenés tú. Algunos te la entendemos, otros no te la entenderán jamás. Entonces yo soy medio parecido en ese sentido, viví salto de un lado para el otro. Lo que pasa es que tanta cosa en la cabeza que cuando te vas acordando la largás, ¿viste? Porque sos de campo, hermano. Lo que me dijiste en otro audio, que no te puedo escuchar a veces porque estoy escuchando y que un problema con los bichos y que me tengo que ir. La gente que vive en el campo siempre está con 2, 3, 4 cosas y de repente te olvidas de una y dices, ¡ay, tenía la bomba prendida! ¿Para qué? Pero bueno, sí, la lana, yo vengo siempre diciendo desde el año por lo menos 30 años y un poquitito más que usamos lana y es para mí de todos los fertilizantes, absolutamente todos, la lana es el mejor. Sí, me faltó agregarte que hay una cosa que es poco considerada a nivel general. Del público en general no se le da pelota ya decididamente. En los que hemos tenido la suerte de tener otro tipo de preparación, o llamarle como tú quieras, está el tema de los excipientes. Esto no es solamente válido para las vacunas. Tú sabes muy bien que en determinado tipo de producto. Vamos a encarar en unos minutos, vamos a encarar ese asunto. Ahí está. Hace mucho seguía escribiendo el ingeniero Dillero. ¿Cómo anda, Jorge? Compañero Jorge Dillero. ¿Anda bien? Hace mucho los fruticultores juntaban... Sí, es un terrible error quemar la lana. Yo no me veo quemando lana. No, las huertas, hay que echarla en el campo. No, además es un karma terrible. Uno se tiene que estar sintiendo mal porque le hace mal quemar la lana, ¿no? Dice, los fruticultores juntaban restos de las laneras para hacer los canteros de las flores. Mirá vos. Y la lana da un suelo liviano que no se aprieta. Se nos complicaba con el gotero. Exacto, yo lo aprendí con algunos portugueses que me dijeron, Vega, mire que si uno echa cualquier cantidad de lana, la tierra agreda, se pone arenosa y chupa cualquier cantidad de agua. Así que sí tendrás razón, Jorge, vos que sabés tanto de riego. Dice, aguanta el peri. Ah, mira, apareció. Cada vez somos más, dice, de barros blancos. Ahí en el kilómetro 26 y medio estaban todas mis tías abuelas, las que se vinieron de Paysandú, todas enfermeras, vinieron a trabajar de enfermeras, ya sí, muy pobres, hace 1000 años, ¿no? Barros Blancos, Canelones, Miguel y Dana. Desde, también, claro, desde las tierras donde usted anduvo trabajando. Sí, sí, yo arranqué trabajando con unos cuantos productores, más bien que cerca para el país, para la ruta 8, había algunos lechugueros muy grandes, para el lado Montevideo y para el lado Pando, y después estaba más bien para los Aromos y ruta 101, Aromos y ruta 101. Con el cuero dice lo mismo, es que perdimos las industrias tradicionales. El problema del cuero era que muchas veces venía lleno de los productos que se usan en las curtiembres. Yo trabajé en una quinta donde no había un pasto en un lugar, ¿no? Y se me dio por preguntar, ¿por qué ahí no hay pasto? Dice Vega, lo que pasa es que ahí se descargaba el cuero cuando traían de las curtiembres. ¿Y cuánto hace de eso? Le digo. Y lo menos 30 años, ponele que me dijo. Y le digo, ¿y todavía no crece, no nace pasto? No, ni van a hacer nunca más tampoco, por lo que vemos, dice. Ajá. Hay que hacer colchones, dice, con lana. 400 euros los venden en España. Lana con... Bueno, esto yo me lo reservaría, porque a mí me gusta tener muchos datos, ¿no? Estos productos químicos, y se realiza un biofertilizante, dice. Y puede ser, sí, porque no tiene nada del otro mundo el producto. Es decir, yo lo uso, pero convendría tener algún datito más. Y Fernando de Tapia terminaba sus mensajes de esta manera. Estaba bueno. Sé que tenés una admiración especial por este personaje y que lo nombrás prácticamente en todos tus programas, el Picho López. Yo tuve la suerte de verlo en las murgas, y tuve la suerte de estar con él y otros monstruos más del carnaval cuando la falta, el falta y resto, ensayaba ya en Capurro. Y bueno, en aquella época nos gustaba mucho ir a los ensayos de las murgas, que se hacían en los boliches, en los clubes. La Reina de la Teja. ¿Qué, pero qué voz que tenés, Fernando? Te voy a terminar contratando para el programa. Bueno, esto entre ustedes y yo, que habitualmente escucho todos los mensajes que me mandan. Y terminaba de esta manera, dice, mirá cómo lo estoy recordando, y me pasa el video. Me pasa el video, y enseguida, Fernando, enseguida, a ver. De vista. Ah, porque si no corto, mirá qué interesante. Pará, que no es culpa tuya, Federico. Yo lo que tengo que hacer es cortar acá. Pincho acá y después vas vos con la tanda ecologista. Para que pinche acá. A ver, Canario, arranca, Canario. Arranca nomás. Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrón, volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Martín Corena, escuchando esta canción.

El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Ahí va con el chamamecito este que nos acompaña y que es tan pegadizo, che. Estamos al aire de nuevo. A esta hora, a ver, sí, a esta hora yo me estoy durmiendo una linda siesta después de hablar 3 horas por Radio Oriental. Con mucho gusto lo estoy haciendo a esta hora entre dos partidos de fútbol. Está cayendo alguna gotita por acá, pero... hay alguna tormentita ahí, pero no creo que pase a mayores. Ayer nos llamaba Joel de polarity.com. Me decía, ¿cómo anduviste por ahí con el viento, con los paneles solares? Digo, todo tranquilo, Joel. Se me cortó, cayó un trueno gigantesco. Se cortó acá la luz. Pero era la llave que le llaman ellos, una llave diferencial. Ahí va. Y bueno, fue levantar la llave diferencial al rato y todo listo. Pero siempre le agradecemos al instalador, a Joel, por estar presente, ¿no? Porque la instalación también está bueno de que vaya acompañada del asesoramiento y bueno, la preocupación. El teléfono de Joel es 096-572-107, 096-572-107, y estaba saliendo muy bien, se escucha muy bien en este momento en la radio chiquita que tengo acá. Gracias a Eduardo, que me hace todo el asesoramiento y el toqueteo de la computadora para que salga lo mejor posible, que hace un tiempo largo ya que no tenemos problemas. El teléfono de Eduardo es 095-674-000. 095-674-000, técnico en computadoras. Anduve buscando esa comunicación que yo recibí por la sillita de ruedas. Todavía no la encontré entre tantos WhatsApp que entraron hoy de madrugada, pero cuando hacemos un pedido de este tipo, es mejor que ustedes se memoricen el 2-401-3746, casi me olvido yo. 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18. Porque ahí ustedes hablan directamente con los compañeros. Ahí los va a atender Sergio y ahí arreglan. Mire, yo tengo una silla de ruedas. quiero prestársela o quiero donársela a esta persona que la está precisando. Ahora en un ratito les voy a dar el teléfono de Fabián Suárez y una cuentita del Banco República que tiene, también está en sillas de ruedas y él quiere comprar un motorcito que se le ponen a las sillas de ruedas y le ha ido mal con la Intendencia de Montevideo, le ha ido mal con el MIDE. Yo llego a tener, pero mire que ustedes a veces no me creen, ¿no? A veces ustedes no me creen. Yo hace un cuentito me acordé de César, tocayo. ¿Pusiste teléfono nuevo con WhatsApp? Ahora, ¿cómo te estás modernizando? Y César se va a reír, va a aguantar y se va a reír. Pues yo llego a tener, diga de casualidad, porque claro, nosotros tenemos un diputado nomás, no como Milei que tenía dos y llegó a presidente. No tenía ningún senador, pero tenía dos diputados. ¿Qué tal? Y llego a tener un funcionario que no se esté encargando de la gente, porque hay que ver el sacrificio que hace un discapacitado físico, intelectual, a veces la familia completa, ¿no? Y asumíamos el 15 de febrero del año, ¿cuál fue? 2020. Y nos habíamos reunido allí en el local, en la calle, la estábamos pasando bien con un montón muy grande de compañeros, unos cuantos habían venido del interior del país, y bueno, me pidieron que dijera unas palabritas, yo dije unas palabritas ahí, me fui con mis alpargatitas, había llevado zapatos y les pregunté, le digo yo capaz que voy con estas alpargatitas de cuero al Parlamento, muy nuevas, ¿no? Nuevitas estaban, las había comprado un amigo de Pando que tiene zapatería, dice, yo lo escucho siempre y lo voté. Ah, bueno, le digo, entonces tranquilo con las alpargatitas al Parlamento, macanudo, y termino de hablar y César me dice, me llama, y me dice, vos no me podrás arreglar ahora que llegaste la cuestión en la pensión, en el BPS, le digo, pero nosotros no podemos actuar así, nosotros lo que te podemos conseguir es cuanto mucho un vínculo, que no los teníamos en ese momento, ni lo tenemos ahora, porque no es tan fácil tampoco conseguir los vínculos. Sí, yo conozco al director por los empresarios, tengo el teléfono de él aquí, ¿no? Por los empresarios del BPS, en el BPS, pero ellos tampoco tienen tanto que ver con esto. Tiene que haber una directiva, que se dedique una oficina especial para atender todos estos casos especiales. Ah, me está informando Andrea que estuvo, ya llegué tarde, estuvo cumpliendo año el 30 de noviembre, le debemos el regalo, la compañera Natalie Urrutia. Feliz cumpleaños, Natalie. Bueno, ahora vamos a escuchar, ya está todo demostrado, pero hay un periodista de Azules FM que me estuvo tomando el pelo, el muy burro, porque todavía más de 3 años del asunto y habiéndose demostrado científicamente, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, hoy me pasaron, porque la gente ve que te dan palo y dice, mirá, Vega, mostrale esto a este pseudo periodista, periodista de la radio, ¿cómo le llaman? Azul FM. Quedo a la orden para una invitación, si me la quieren hacer, con mucho gusto. Pero queda mal hablar de alguien así, con tanta falta de respeto y con tanto desconocimiento, ¿no? Entonces, entre los excipientes a los cuales hacía el comentario que hacía Fernando, hacía referencia recién, está en las vacunas de AstraZeneca, Janssen, que mataron mucho más gente que la de Pfizer o la de Moderna. La verdad que la de Janssen fue la peor de todas, la sacaron de circulación. Y uno de los excipientes es son nanopartículas de hidróxido de grafeno que se oxida al entrar en contacto con la sangre. Y produce lo que aquel físico húngaro, que es uno de los poquitos que maneja, de los contados con los dedos de una mano, que maneja la nanotecnología del hidróxido de grafeno, porque él fue el que aclaró que se trataba de hidróxido, y dijo que se comportaban como pequeñas gilets, porque en realidad están filmadas, están fotografiadas, están filmadas con microscopios de alto poder y funcionan como pequeñas gilet que cortan los coágulos, los glóbulos rojos, y por eso es que se van formando los coágulos que a tanta gente están matando. Entonces yo hice una conferencia de prensa en el Parlamento, publicamos en la revista Búsqueda, en revista empresarial, publicamos en La Mañana, una revista semanario, diario semanario de la derecha, digamos, ponele vos, vinculado a Cabildo Abierto, publicamos en Brecha, un semanario de izquierda, ponele, vinculado, si vos querés, a los sectores del Frente Amplio, para que nadie pudiera decir que no se dijo, el estudio más completo realizado en Canadá, que dice que uno de cada 800 que se pincha está hecho para las vacunas de Pfizer y Moderna y de ARN mensajero, se murió, mejor dicho. Por eso es que nosotros, y está aclarado en el artículo, yo lo pongo a la orden por si hay algún médico que me esté escuchando, con mucho gusto, si quieren discutir. No el doctor Ronco, que sé que me invitó para un evento que tenemos esta semana, voy a ver si voy, doctor Ronco, porque lo sé en la audiencia y sé que usted está muy dedicado al tema 5G, que tenemos una pauta en la tanda ecologista que dice que hay 6 antenas, porque eso salió de un pedido de informes que yo hice, y 300 por conectarse, pero ya ahora hay más de 300 conectadas, lamentablemente, porque sobre esta tecnología, miren lo que dicen los informes científicos, dicen que me contestó a mí el Ministerio de Industria, ¿no? Dice que no se sabe si pueden causar efectos negativos, ni se sabe si pueden causar efectos positivos. Es decir, como que yo te dijera, tomate este vino, ¿se acuerdan de que por suerte ahora se está avanzando en ese caso, el caso del vino envenenado que murió la señora mamá de Heber? Y es como decirle a alguien, tomate este vino. Y lo encontré por ahí en una macumba de esa, de las macumbas esas que hacen para joder gente, y vos decís, pero ¿y estará bien esto? Y el tipo te dice, y no sé si está bien, dice, pero cuanto mucho no te va a hacer ni bien ni mal, lo verás después de tomarlo. Lo mismo pasó con las vacunas, lo mismo pasa con la tecnología 5G, es decir, que hay que ser un poquito más respetuoso, ¿verdad? Y tengo acá el audio de una muchacha que es congresista, ahora es ex, porque le pasó lo mismo un poquito que a César Vega, algunos diputados, diputadas, que yo se los recordé después, y ellos dicen, bueno, sí, se nos fue un poco la mano, César, con aquellos comentarios, muchos me dijeron ahora, me dijo los otros días un diputado que tiene el hermano muy jodido, dice, yo pienso, Vega, que es lo que usted habla, Vega. Sí, quédese tranquilo, le digo que es porque ya se sabe que el Uruguay tiene uno de los excesos de muertes más altos del mundo, porque fue uno de los países que más vacunó. Tenemos un exceso de muerte de 24 en 90. Es decir, vieron que están los datos del censo, no hemos crecido, apenas crecimos por la inmigración, tenemos la población rural más pequeña del mundo, y se sabe que acá más o menos mueren 90 personas de promedio diario. Ahora sumamos 24 a los 90, poniéndolo en 114, todo. Y ahora demostrado por este trabajo realizado en Canadá, resultado de la aplicación de las vacunas. Pero si usted no lo puede creer y es médico, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Pero he tenido que estudiar bastante de esto, ¿no? Como dice más de un médico de los que nos ha asesorado, nosotros, César, los médicos, no sabemos nada de vacunas. O sea, si nosotros no nos ponemos a estudiar, no tenemos conocimiento. Y acá entonces pedían mi desafuero algunos. Y bueno, se les había ido un poquito la mano, pero a esta muchacha no le fue tan bien, y ahora desde afuera de las instituciones, ella sigue trabajando por lo que considera la información para su pueblo. A ella resulta que se le empezaron a pegar las cosas en el cuerpo. Hay varios videos, como el de Fantino. Bueno, a ella también se le empezaron a pegar cosas en el cuerpo. Esto tiene que ver con lo que nosotros ya desarrollamos de los libros de los uruguayos Folladori et tal, de un componente que tienen como excipiente estas vacunas de la tecnología del ARN mensajero, que es las nanopartículas de hidróxido de grafeno, que multiplican por miles su poder de imantización, que así fue como lo definió uno de los expertos del GACH, Juan Gil, si lo encuentro lo paso, porque la verdad que vale la pena escucharlo cada tanto, que dijo que se trataba este efecto de imantización, dijo él, de uno de los efectos secundarios que tiene uno de los excipientes de la vacuna. Ahora, Elizabeth Torres nos dice a todos nosotros lo siguiente en este largo video que vamos a escuchar. Buenos días a todos, saludos. Estoy haciendo este live en Instagram porque quiero notificarles que en mi página de Facebook me trataron de borrar dos videos. Uno de ellos lo liberaron, pero el más importante, que fue un Facebook Live que yo hice este sábado y que está en mi cuenta de Rumble de La Premisa Inarticulada, yo hice un live dirigido a los millennials y a la generación Z. A ustedes le dedico este video con mucho amor, y yo lo que quiero es que ustedes sepan algo bien importante. Ese video lo censuraron porque yo dije lo que voy a decir aquí, y estoy hablando como maestra y estoy hablando como madre de hijos jóvenes también, y estoy hablando como ciudadana y estoy hablando también como delegada congresional. Yo estoy en un ejercicio intenso de llevar todos los casos de efectos adversos al Congreso de los Estados Unidos, donde se va a crear un subcomité. El senador Ron Johnson va a crear un subcomité para investigar lo que han hecho con este genocidio de escala mundial. Y yo quiero que ustedes sepan, ustedes que siempre están viendo peliculitas de estas de Hollywood y todo eso, yo espero que ustedes hayan visto la película de Don't Look Up. Yo espero que la hayan visto, porque Hollywood, que es parte de esta agenda también, tiene una regla, y la regla es advertir lo que está ocurriendo. Y lo que está pasando en esa película, que nadie quiere escuchar, y hay un grupo de gente advirtiendo y no los quieren escuchar, y algunos se burlan y los ridiculizan, cuando lo que yo estoy haciendo es el bien para ustedes. No lo tengo que hacer, pero lo hago porque siento una gran responsabilidad. Yo también me vacuné, yo me puse dos dosis de Pfizer, y los efectos que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, y los laboratorios como están, como nunca en la vida habían estado, porque toda mi vida me dediqué al deporte, a comer bien, a alimentarme bien, a tener un estilo de vida saludable, no sirvieron de nada, porque este gobierno asesino, criminal y corrupto nos robó la salud. Y si tú crees que esto es chiste, y si tú crees que yo soy motivo de burla porque el Molusco le dio la gana de explotar un segmento, pero no te permitió ver el otro segmento donde se me pegaron todos los tenedores, que no me los puso Pamela la payasa, me lo puso un hombre que estaba allí, parte de su producción, me lo atravesó aquí y no lo puso de manera vertical, lo puso horizontal. Eso me salvó la vida a mí. Ese acto ridículo, que la Burbu se burla de él, que Rocky de Kid se burla de él, que la Comay se burla de él, que todos estos tráfalas que no componen nada en nuestra sociedad se han burlado, te han impedido a ti ver la verdad. Y yo me he puesto en la línea de fuego, porque si yo no lo hago, ningún político corroído de esta isla lo va a hacer. Y te estoy diciendo a ti, millennial y centennial, vienen por ti, te quieren dejar estéril, quieren que te mueras de cáncer. Escucha lo que te estoy diciendo. Van a desarrollar un montón de enfermedades autoinmunes. Hay una proteína en tu cuerpo que se llama la proteína Spike, y esa proteína está creando coágulos. Ya viste la esposa de Justin Bieber, ya viste la golfista, la segunda en el mundo con 23 años, también tiene coágulos porque tiene esa proteína producto de la vacuna, que no es una vacuna, es un arma biológica contra la humanidad, porque hay unas élites, y parte de esas élites son las que controlan la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, Ahí envuelto está Bill Gates, está el Foro Económico Mundial y está el Vaticano. ¿Ves? Y todas estas personas quieren reducir la población mundial. Y esto se llama, pues estoy segura que ningún maestro de historia te lo dio, te lo voy a decir yo como maestra de historia, se llama eugenesia. El más apto sobrevive. Ellos están enfocados en acabar con las sociedades pobres, con toda India, el sur de Asia, África, Latinoamérica. Y quieren acabar con el 75% de la población de distintos países. ¿Ves? Y en ese video que Facebook me borró para que yo no llegase a ti, en ese video yo ofrecí data de los CDC, esos mismos que tú de manera zombie estás siguiendo como una autoridad médica, que no lo son, los que están en la cúpula, estoy hablando, porque hay empleados que están saliendo como whistleblowers a decir todo esto. Ellos publicaron la mortalidad en los jóvenes. En la segunda mitad del 2021 se reportaron 65,000 muertes como causa directa de la vacuna. Y yo estoy segura que nadie te lo dijo, y mucho menos este gobernador corrupto que está, mira, capitalizando de tu salud, la de tus padres, la de tus hermanos, la de tus maestros y la de todo el mundo. Entonces, mientras tú estás todo el día escuchando estupideces, metido en las redes sociales, con estas antenitas 5G, y lo que te metieron en el cuerpo, te van a matar. Si la 2G hacía daño, que lo dijo Steve Jobs, no lo estoy diciendo yo, por eso sus hijos no tenían celulares y murió de cáncer, por estar bregando con esto. Te estoy diciendo a ti que con esas antenas 5G y lo que te inyectaron en el cuerpo, que no es una vacuna, es un producto letal y tóxico, te van a matar. Por eso decenas y decenas y decenas de niñas jóvenes están teniendo problemas con la menstruación. Y cuando hay problemas con la menstruación, hay problemas con el sistema reproductivo. Los hombres están presentando problemas en la próstata, conteo de esperma, disfunción eréctil. ¿Me sigue? Por eso más de 300 atletas de alto rendimiento de distintos deportes han caído de cara al piso en el field. ¿Me sigue? En los últimos 6 meses, 300 atletas. Y yo estoy en una misión recibiendo todo tipo de crítica, bullying, burlas, humillaciones. Lo que estamos viviendo todas las voces a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, están tratando de advertir y le están haciendo lo que me están haciendo a mí en Puerto Rico, todos estos tráfalas que ninguno de ellos compone nada y que no van a hacer nada por ti, más que entretenerte mientras tu cuerpo muere lentamente. 75% de los vacunados van a morir en los próximos 2 a 5 años. Es fuerte la información, es terrible la información, pero es la verdad. Y si tú no sabes esto, tú no vas a poder sobrevivir a este ataque biológico. Es un ataque biológico. Yo también me resistía a la información. Yo no podía procesarla hasta que lo entendí todo, porque como lo que yo estudié fue investigación histórica, me fui, investigué, indagué, busqué la información y ya entiendo que es así. Y te voy a decir más, joven que me escuchas, millennial y generación Z, porque vienen por ustedes. Los hijos de los vacunados están saliendo con un montón de problemas. Los hijos donde los padres están ambos vacunados. Hay un veneno letal en tu cuerpo. Y yo quiero que discutas esto con tus padres. Y si tus padres te niegan a ti la salud, tus padres te están maltratando. Lo que te está diciendo el 11, el 4 y todos los canales que están en contubernio fueron pagados para eso, para que tú solamente sigas la línea del Estado. Y yo te pregunto, joven que me sigue, ¿el Estado te ha fallado o no? ¿Verdad que te ha fallado? Te robó el futuro, te dejó una deuda tremenda que hicieron ellos, esos políticos corruptos. Y te lo digo como PNP y como estadista. El PNP es un partido corroído en sus entrañas. Hay gente buena ahí, pero los líderes están todos corroídos y están capitalizando de tu salud. Y yo quiero que tú lo sepas. Tú no necesitas mascarilla, tú no necesitas vacuna. Ustedes están protegidos naturalmente, la mayoría de ustedes ya le dio COVID. No se vacunen más. No es una vacuna. Es un producto letal, es un arma biológica. Si tú no me crees, joven que me escucha, porque como los jóvenes se creen que se lo saben todo, esa es la realidad. Yo también era joven y también me creía que me lo sabía todo y me iba en contra de mis padres porque era necia. Te estoy diciendo, joven, no me quieres escuchar a mí, no hay problema. Yo te voy a dar unos nombres específicos y yo quiero que tú los busques. Busca tú la información. Tú no necesitas que el Estado te diga en qué creer. Tú no necesitas que el Estado te obligue a ponerte una vacuna para hacer deportes y estudiar. Eso no es libertad. Eso es un negocio. La censura y la libertad no pueden coexistir. Por eso es que me censuran, porque te estoy abriendo los ojos a ti y al resto del pueblo de Puerto Rico. Te voy a dar estos nombres. En Telegram vas a buscar el canal, no Elizabeth Torres, yo no tengo problema, no me sigas si no quieres. The Vigilant Fox. ¿Me sigue? Busca The Vigilant Fox. Ahí vas a tener a todos los médicos de calibre incuestionable, los más publicados, médicos que genuinamente aman a la gente y que hacen lo que hacen por vocación y por amor. Los vas a escuchar a ellos, la lucha y la batalla que están dando. Están perdiendo sus licencias porque tienen que dejarte morir. Teniendo la solución, los CDC y la Organización Mundial de la Salud, y todas esas organizaciones, que no las quiero mencionar para no abrumarlos, el HHS y todas las demás, esa gente lo que quiere es matarte. Arriba en la cúpula. Así que vete, busca los medios alternos que te van a dar la verdad. No puedes escuchar el 11, que está pagado con fondos de Biden, que los enviaron para eso. Yo estoy adentro, por eso te lo estoy diciendo. Joven que me escuchas. Vas a buscar a The Vigilant Fox. Más nada, en Telegram. Vas a tener todos los médicos dándote las data. No es una opinión, no es que si me da la gana. No, los datos. Para que tú veas lo que hay en tu cuerpo, para que tú sepas lo que hay en tu cuerpo. En tu cuerpo hay veneno. Y que tú no sientas nada no significa que no hay cosas pasando en tu cuerpo. Por eso hay tantas jóvenes con rash. Por eso hay tantas jóvenes con dolores de cabeza. Mientras más uses el celular, más activas el veneno y más destruyes tu salud. Yo tengo videos donde yo medí la radioactividad de todos estos problemas. Sí, algunos errores ella comete, como puedo comentar yo, cuando estamos hablando, cuando son las 2 de la tarde, 12 minutos, comienza a llover acá en el Pinillo, se refiere a la radioactividad. Ahora sí, a ti te hablo porque yo soy madre joven, yo sé lo que te estoy diciendo. Cuídate, escucha, no seas necio. Si te sientes deprimido, solo, triste, suelta el celular, porque eso también modifica tus emociones, te afecta tu campo energético, porque somos energía igual que las plantas, igual que los animales, y eso te está afectando tu estado de ánimo, porque estás todo el día pegado del celular, aparte de que te lacera la vista. La gente va a perder la vista porque el 5G se excede demasiado de los límites legales que un cuerpo humano puede resistir. Y yo les estoy dando soluciones para evitar eso, porque yo misma las tuve que buscar para mí. ¿Ves? Así que cuando te burles de los tenedores que se pegan, esos tenedores que se pegan me salvaron la vida a mí y le salvaron la vida a miles de personas. Si no hubiese sido por esa burlita que yo misma me estaba burlando, yo jamás hubiese llegado a la oficina de mi médico a descubrir todo lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y esta noche voy a estar con un médico experto en medicina nuclear, porque los médicos que están hablando en Puerto Rico no saben lo que está pasando, no saben lo que es el grafeno, no tienen idea ni les importa tampoco buscar la verdad. La gente está muriendo. Los que están vacunados están muriendo. Busca las noticias de Nueva Zelanda. Hay una pandemia de vacunados. No mueren por COVID. Los que murieron al principio murieron porque no le dieron el tratamiento apropiado. Cambiaron el tratamiento y le dieron un otro tóxico que se llama Remdesivir y los metieron en ventiladores para liquidarlos. Fue un asesinato. Hay médicos que lloraban porque tenían el tratamiento y le impidieron darle tratamiento a esas personas. ¿Para qué? Para encerrarnos en nuestras casas y que nosotros viésemos una tragedia humana. ¿Para qué? Para que cuando saliese la vacuna tú fueras, mira, automáticamente a inyectarte esa porquería que no tenías que inyectarte, ni los niños tampoco. Los niños están muriendo también. Les voy a dar las estadísticas luego, pero este video es para los jóvenes. Así que tú tienes dos opciones. O escucha a los estúpidos que no te van a dar la verdad de lo que está pasando, y algunos de ellos la conocen, o vas a escuchar a la desquiciada que te está diciendo a ti la verdad, como todos los desquiciados del mundo que están salvando vidas. Pero si eres necio, morirás. Tienes 2 a 5 años, vas a morir. No lo digo yo, lo dicen los expertos. No quieres escuchar, vas a morir. Esa es la realidad. Así que coge tú tu salud en tus manos. Porque de ti va a depender el futuro, no de mí. Probablemente yo muera también, no lo sé. Estoy tratando de ganar tiempo. Estoy tratando de recuperar mi salud lo más que puedo. Y eso es lo que ha hecho Pierluisi. Pierluisi y su hermana que trabajó para la Pfizer, que saben estas cosas porque yo se las envié. Yo soy delegada congresional y yo tengo contacto con el gobierno de Puerto Rico y con el de Estados Unidos también. Le envié todo esto al gobernador y lo ha ignorado. Y continúa a través de la gentuza del grupo Voces, gente que él mismo compró, promoviendo la cuarta dosis y promoviendo el maldito producto este letal. Y tú, joven, vas y haces lo que te dice el gobierno. Yo no había visto una juventud más sometida que esta. Porque si yo tuviese 18 años, yo no le permito al Estado que me diga a mí qué hacer. ¿Ves? Así que los dejo con esto, gente. Los quiero mucho, mucho. Mucho. Búsquenme en Rumble. Estoy en Rumble como La Premisa Inarticulada porque allí no hay censura. Estoy censurada de YouTube. Estoy censurada de Facebook. Dando datos de los CDC. Reportes que la gente ha hecho. Yo no me invento nada. Soy una mensajera, más nada. Soy una mensajera, no pelees conmigo. Yo no te mandé a vacunar obligatoriamente. Yo no te quité la salud. Yo no vendí tu futuro robando el dinero público. No fui yo. Los quiero mucho, gente. Mucho. Jóvenes. Dios los bendiga. Muy bien, chico. Interesante, ¿no? Entonces yo le voy a agregar otro partido. Primero lo que tenemos que decir. Veníamos tan bien, pero esto veníamos tan bien hace domingos y más domingos que veníamos tan bien y de repente, de un momento para el otro, arrancamos a tener algunos problemitas porque mi comunicación con la radio es a través de ondas de internet, o sea, ondas que ni siquiera maneja nuestro estado. O sea, se manejan de repente desde algún lugar de los Estados Unidos y vaya a saber. Entonces, sí, algunos errorcitos puede haber cometido ella, Elizabeth Torres, mientras hablaba, y yo quiero ponerle un poquito de otro tono en nuestro país, en donde me decían algunos de los que nos entrevistaban, radios, canales, ¿cómo puede ser que ahí en el Uruguay haya un diputado? Usted puede, le digo, mire, acá en el Uruguay nunca hubo censura para hablar de estas cosas. Obviamente, los canales grandes de televisión, en la medida que tocamos sus intereses publicitarios, obviamente, pero nunca hubo censura. Sí, bueno, un poco, ponele, pero pudimos hablar más o menos todo lo que queríamos. De hecho, más censura voy a tener por esto que voy a pasar ahora mismo, que tiene que ver con la publicidad para los partidos políticos, que teóricamente tiene que ser gratuita, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado están defendiendo, el Partido Independiente también creo que al fin y al cabo defiende que se le pague a los canales, que ya agarran un montón de millones, un montón de muchos millones de dólares cada 5 años por la publicidad de los partidos políticos. Pero cuando tiene que aparecer una pauta gratuita, resulta que algunos pocos en el Parlamento hablamos en contra de que se le pague a los canales, porque miren, eso significaría que algo así que exactamente, no algo así, como que si por cada voto los uruguayos tuvieran que pagar el doble. Porque en realidad estaríamos distribuyendo 25 millones de dólares más entre algunos pocos canales de televisión, que son 3 o 4, ponele, de la ciudad de Montevideo. Y si ustedes dividen 25 millones entre más o menos 2 millones y medio de votos, les da 10 dólares. Por lo tanto, si cada voto se paga más o menos 10 dólares, ponele, es como si vos estuvieras duplicando el precio que se está pagando por voto. Y cuando yo expuse con total transparencia datos, como recién aportaba Elizabeth Torres de Puerto Rico, y ahora voy a continuar con el tema porque quiero dar algunos datos más antes de que muchos de ustedes cometan el error de ponerse otra de estas llamadas vacunas, porque van a sumar más riesgo y cada vez más riesgo, en momentos en los cuales desde nuestro Ministerio de Salud Pública se está por promover una nueva dosis de la vacuna. Esto era lo que yo decía en cámara, que también hablé en cámara ese mismo día de las vacunas, contestándole al diputado Blanco que nos ofendía. Celebramos que de los artículos votados en comisión, 26 de 29 hayan logrado el respaldo unánime, porque habla muy bien del sistema político. Ahora, algo que tanto se dijo del tema del crimen organizado y el narcotráfico, que es verdad, y yo suscribo lo dicho por el diputado Varela, en este proyecto hay un solo artículo que habla del tema, que dicho sea de paso, es uno de los 26 que se votaron por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, vamos a tener una alusión del diputado César Rueda, que nos está pidiendo la palabra. Presidenta, no, además no quiero alargar al cuete el debate. Mire, si encontré mal las palabras, en todo caso el lugar en donde se dan estas discusiones y este debate es acá, porque estamos hablando de cuestiones políticas. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo por esto, que además no se puede demostrar porque le cobraron 82 al señor. En la justicia me quedo plantando lechugas tranquilamente en casa. Voy a reiterar, por las dudas, que el legislador que me estuvo escuchando con mucha atención maneja otros criterios, que mientras el Frente Amplio pagó 410 pesos por segundo, el Partido Nacional 358 pesos por segundo y el Partido Colorado 397 pesos por segundo, lo voy a hacer a los Sócrates, preguntando por qué se calcula que al señor le cobraron 82, porque pecar de ingenuo acá, en todo caso, de medio ingenuo yo y por ahora, porque no vengo acompañado de ningún partido viejo que me ande de vez en cuando el senador Posada y algunos otros queridos legisladores me dicen: César, ahora se está discutiendo en general, después pasamos a la discusión particular. Gracias. Pero pecar de ingenuo acá adentro, según cómo hable yo acá, la cantidad de segundos que me van a dar los canales o los que me van a cobrar por la publicidad que contrate. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la palabra. Voy a decir que a ese legislador lo que los canales hicieron fue pagarles el favor. Y no le quiero contestar al legislador Jarabe de Pico porque quiero tratar de llevarme bien con todo el mundo o con los que pueda acá adentro. Pero ese tipo de comentario acerca de mi persona me hace acordar, porque cuando quiero puedo, a lo que se hizo en la década de los 60, cuando la gente, en vez de contestarse por Twitter, que me parece bastante cobarde, por eso no lo uso, se contestaba por AM. Y dice que un legislador colorado dijo algo de otro blanco, eran dos legisladores muy importantes. O uno blanco dijo algo de otro que era colorado, y al otro día todo el mundo se quedó escuchando la contestación del aludido, el agraviado, por radio. Señora Presidenta, y usted sabe que llovía, y el legislador que arrancó a contestarle le dijo al aire: está lindo para matar babosa hoy. Yo nunca voy a llegar a ese nivel. Jamás voy a llegar a ese nivel. Pero no agregan innecesariamente. Porque cuando yo hablo de lo de Sartori, está siendo contemplado en esta ley. Porque ni siquiera hablé de la probabilidad del blanqueo de dinero, señora Presidenta, que pueda ser un candidato. ¿Qué le parece a ustedes si en la próxima campaña electoral yo, candidato a presidente del Partido Ecologista, largo con una campaña que me salga 10, 100 millones de pesos? ¿Qué van a decir ustedes? Entonces a mí nadie se anime a agrederme innecesariamente. Yo lo que hago es poner arriba la mesa con transparencia lo que dice acá el análisis hecho por la Corte Electoral. Y después, en todo caso, me quedo conversando con el legislador que habló, que a veces lo hacemos en muy buenos términos afuera. Ayer me encontré en el acto con la periodista Patricia Madrid. ¿Sabes lo que hice, Presidenta? Lo primero que hice, le digo: ¿cómo andás? Y le di un beso, para que conte en acta. Entonces yo hago ahora una pregunta que desencadenó una reflexión. Redondeo. La pregunta es: ¿por qué se calculan ustedes que el legislador pagó 82 cuando el Frente Amplio pagó 410 por segundo, el Partido Nacional 358 por segundo y el Partido Colorado 397 por segundo? Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a usted. El legislador, que gracias a él, con todo esto que estoy diciendo, imagínense, los canales no me hacen una nota de acá a la luna. Pero igual podemos seguir contratando, no hay problema. Por eso pagamos en búsqueda, pagamos en la mañana, pagamos en brecha, pagamos en oriental, pagamos en la 30, pagamos en la radio del interior del país, a todas las radios del interior del país que se sientan con ganas y tengan bastante audiencia, es cuestión de llamar nomás y empezamos a retransmitir. Retransmitimos por FM, retransmitimos por Nemesis, retransmitimos por Radio Cuervo, retransmitimos en el exterior del país también, del fuera del país también, por algunas FM, porque nosotros sí que creemos en la libertad de prensa, no como los que te censuran después, que pagan los favores como le pagaron a este señor legislador que era del Frente y ahora es del Partido Blanco allá en el Maldonado. Hacete el gaucho nomás, me dijo uno el otro día, que te dice, y es una manera de hablar como para no ser tan agresivo. Y para poder... El otro día me encontré con el diputado aquel colorado, ¿cómo es el apellido? Y le digo, ¿se acuerda cuando me entrevistaron a mí el Canal 4? Y dice, y hay un diputado que le va a dar problemas al presidente, le digo, que lo puso como ministro de turismo. Y ahora está de diputado porque lo sacaron de ministro de turismo. ¿Te acuerdas? Le digo, ¿se acuerda? Le digo, yo le dije al Canal 4 que había un diputado... un ¿cómo se llama? Un ministro que le iba a dar problema y era el ministro de turismo. Sí, me acuerdo, me dice. Entonces, hay que poder decir estas cosas y a la vez poder seguir mirando a la gente a los ojos y decirle, sí, señor, yo vengo acá y quiero discutir esto de las vacunas. Cuando muchos periodistas que no leen ni el Reader Digest, no leen nada, y opinan, porque opinar es lo más fácil que hay en la vida, abrir la boca, nomás decir pavada. Pero yo propuse que formáramos una comisión científica en el Parlamento Nacional, lo vuelvo a proponer. Porque el artículo al cual estamos haciendo referencia, ya vemos muchos seres humanos en esta lucha. Cuando a mí me entrevista en marzo del año 2020, Desayunos Informales del Canal 12, yo les dije, esto es un producto, porque ya estaba la opinión de Lu Montañé, que Canal 12 me la pasó al aire. Y yo me agarré de Lu Montañé cuando él dijo, esto es una guerra biológica contra la humanidad. Y se trató de una guerra biológica en contra, organizada por un montón de loquitos que tienen mucha plata y que están calculando que somos muchos miles de millones en el planeta, y ellos calculan que el planeta da para más o menos un máximo de 1.000 millones de seres humanos, y lógicamente que ellos están todos allá adentro, con sus familias capaz, porque son tan egoístas que capaz que ni a los de su familia cuentan. Pero quédense bien tranquilos que el más importante de todos nosotros acá en el Uruguay, capaz que no está en la cuenta de ellos. Porque hasta los que les hacen los deberes a ellos, que compran todo con plata, porque ellos son como la prostituta, como el gigoló, No. Hay otro tipo de seres humanos también caminando por el planeta. Como cuando yo arranco y digo, buenos días, les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascacino, un montón de tanos y vasco más, representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, ser humano, bueno, oriental, cristiano, sano, anticabeza retorcida, antiagenda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos. Basta con escuchar algunos programas que hay en la noche, lamentablemente algunas de nuestras radios, algunas chicas y otras grandes, hacen plata sacando a un montón de estafadores que hay de noche, que revientan a gente que está sola, que les entrega. La otra vuelta me llamó una señora, dice, Vega, yo perdí 25 mil, ¿qué le digo? No, de dólares, porque yo el país me dijo que no sé cuánto. Le digo, pa, pero señora, usted tiene que tener un poco de confianza en sus hijos. Lo que no tengo hijos, yo estoy solo. Perdió la plata. Pero ahora, bajando a tierra, les voy a leer. Yo he defendido a capa y espada la libertad de prensa que hay en el Uruguay. Y díganme si no es libertad de prensa la que hay en el Uruguay, que yo puedo seguir hablando así. Y lógicamente que la libertad de prensa no es perfecta. Algunos no me querrán. Me ven y disparan. Miren que, por ejemplo, el periodista CX36 en el Palacio es uno de los que me ve y dispara, porque CX36 se comió la pastilla, que incluye la deuda a la cual hacía la referencia la puertorriqueña Isabel Torres, la deuda que nos enchufaron a todos los países del mundo con la pandemia, supera la deuda de este gobierno a la deuda más grande que tuvimos post-milico, que fue la más grande de todas, pero esta también supera la de los milicos, la de este periodo gracias al COVID. Va a superar la deuda del periodo de Mujica, que fue de 10.641 millones de dólares en 5 años. Ya superamos los 50.000 millones de dólares, habiendo agarrado de memoria este gobierno con un endeudamiento de 37.000, son 37.259 millones de dólares, que era la que teníamos el 30 de diciembre del año 2019. O sea, y tanto defiendo la libertad de prensa, que digo que si en este momento hay médicos, periodistas, políticos, lo que usted quiera, que estén dudando de todo lo que yo estoy diciendo, vamos, que yo pongo mis audiciones de radio, lo discutimos públicamente. Porque ahora voy a hacer referencia, porque quiero, deseo, recomiendo, con toda la información científica que hay, y el asesoramiento que tenemos de acá y del exterior, porque cuando nosotros estuvimos en contacto con la gente de los Kennedy, uno de los candidatos que va ahora a la presidencia de los Estados Unidos, que es uno de los que más está luchando en el mundo, Kennedy, es creo que sobrino de JFK, no es porque, porque demostraste la, no es ni siquiera valentía, es que vos tenías estos datos, vos sabías que estos datos eran verdaderos y tú vos sos un representante de los uruguayos y además sos en parte un periodista que arrancó en CX30 la radio en la época de Germán Araújo. Y eso pesa. Pero tiene que pesar con documentación científica, que es lo que estamos publicando, hemos publicado en Búsqueda, en Brecha y en La Mañana. Primer estudio comparativo que abarca 17 países. El exceso de muertes por COVID-19 fue causado por las vacunas. Pruebas sólidas de una asociación causal y toxicidad letal de la llamada vacuna, ¿no? Se concluye que se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones, lo que es una cifra asombrosa comparada con la que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales, que es aproximadamente un efecto adverso grave por millón. Entre paréntesis, dato de uno de los más gigantes, ¿no? De los más respetados expertos en la materia, Malhotra. Y yo publico en el artículo que está completo en Extramuros del 2 de octubre del año 2023, la gráfica de muertes reportadas después de la vacuna COVID, a la que hacía referencia la puertorriqueña, son datos de Bayer's de los Estados Unidos de América, en donde uno ve muy claramente que las muertes que se registraron después de la aplicación de las vacunas, estas llamadas vacunas, la sumatoria supera a la sumatoria de las muertes producidas por cualquier otra vacuna en los Estados Unidos de América en más de 30 años. Es más, el artículo dice, Bayer's de los Estados Unidos, la vacuna de Janssen, que por suerte la de Johnson & Johnson no se dio en el Uruguay, es 4 veces más tóxica mortalmente por inyección que la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿ustedes qué harían con toda esta información? Díganme la verdad. ¿Serían tan cagones después, o cagonas, después de dar con esta información y mucho más, porque acá estamos publicando una síntesis? Por eso yo digo, ahora pedí que me atienda nuevamente, porque en diciembre del año pasado me atendieron, llevé como 5 centímetros de altura de documentación científica, parte de lo que dice este documento, no este estudio, que es lo que quiero llevar, porque este estudio es nuevito. Es el estudio que se realizó en Canadá, COVID-19 Vaccine Associated Mortality in the Southern Hemisphere. Gracias por el inglés, Vega. Y la Comisión de Salud hizo algo que no debe de hacer, que fue escucharme, proceder a mandarle toda la información al Ministro de Salud Pública y hacerla de Poncio Pilato. Y yo digo que hacerla de Poncio Pilato. Mañana viene la presidenta, o no me acuerdo quién era en aquel momento, porque a veces hay un presidente suplente o lo que sea, no quiero pegar si lo corresponde. César, lo que estuviste diciendo por la radio, le digo lo que estuve diciendo por la radio, la verdad. Yo le llevé toda la información a ustedes como para que la Comisión de Salud del Parlamento hiciera lo que tenía que hacer, que era llamar al Ministro de Salud Pública a Cámara, porque a mí nadie me dio los votos, solo el diputado Luz y algún otro diputado me dio algún voto, alguna firma más tuve ahí y nada más. Entonces la Comisión de Salud dice, acá hay un diputado loco que dice que la gente, y ahora tenemos los datos del Ministerio de Salud Pública que agradecemos, está Rafael Suárez, en fin, hay un montón de uruguayos que están haciendo todo lo que pueden para que ustedes no cometan la equivocación. Sí, ya cometieron una, pero bueno, es como tomarse dos vasos de veneno, porque de repente con el primero te estás sintiendo mal, nada más voy a tomar otro. La vacuna, como dijo Lou Montagnier, es un veneno. Y como le está fracasando la aplicación, porque si ustedes entran a la aplicación, ustedes ponen ahora mismo vacunación COVID-19 Uruguay y van a la página del Ministerio de Salud y van a ver que no se está vacunando nadie, por suerte, 2, 3, 4, 5, de a ratos 10, y cada 800 va a morir uno, pero el resto, como dice la puertorriqueña, queda afectado. Miren, está tan estudiado que se sabe que el 4,5% de los pinchazos, el 4,5% de los lotes, el 4,5% de los pinchazos va a terminar en muertos. El 7,5% del total va a terminar en muertos o postrados para toda la vida, eliminados. Y eso encarece, no, yo no soy tan frío, pero lo pongo también en estos términos. Encarece a un país que se tiene que encargar, como nosotros proponemos y ahora se propuso en la Argentina hace unos días, miren, se propuso en la Argentina, que está destruida, que el Estado se tiene que encargar de todas las personas afectadas por haberse puesto esta vacunita. ¿Por qué? Porque el Estado, salvo que nosotros estuvimos haciendo lo que pudimos, pero yo sé que la mayoría, todo mayoría muy grande, desde el Estado se promovió esto que se estuvo haciendo. Y ahora el Estado se tiene que encargar. No, porque usted firmó un consentimiento. No, eso no es un consentimiento informado. Porque el médico se tenía que sentar frente a usted. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Nueva Zelanda, en países de Europa y en algunos de los estados de Estados Unidos de América. Yo los tengo, están publicados en mi Telegram. El Estado se tiene que hacer cargo. Y esto, más temprano que tarde, se va a saber. Y si no, escuchen un medio de televisión de Colombia. Escuchen. Atención, una gran polémica se generó por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aseguró que los colombianos que se vacunaron contra el COVID fueron parte de un experimento. María Camila Roa, ¿por qué dijo esto el ministro? Malu, pues el ministro de Salud dio estas declaraciones en el Congreso, ante la Comisión Primera, donde dijo que las vacunas contra el COVID-19, la pandemia, que cobró la vida de más de 142,000 colombianos, se aplicaron en el país sin las autorizaciones necesarias, y además que quienes se aplicaron las dosis de diferentes laboratorios hicieron parte de un experimento. Todos los que estamos vacunados, con excepción de los que cogimos Sinovac, y todas las vacunas entraron aquí sin permiso, fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. Estas declaraciones no se está discutiendo. Y en Estados Unidos se despidió la Suprema Corte, lo que viene a ser la Suprema Corte de aquí del Uruguay. Pero aquí lo que hicimos fue castigar al doctor Recarey. Aquí lo que hicimos fue castigar al doctor Recarey. If you're a doctor, si eres doctor y tú has despertado a lo que ha sucedido, tú sabes que está mal y que no es correcto. No te mantengas al margen. No dejes que solo el doctor Peter McCullough, el doctor Malone y estos doctores valientes que dieron un paso al frente para alertar al público. Necesitamos miles de doctores que se hagan conscientes del problema y que se unan. Hay seguridad en la cantidad. Sean honestos, veraces con el público estadounidense. Se los estoy suplicando, y sigue este congresista de los Estados Unidos de América. Acá Germán, y no los quiero aburrir más. Yo no los quiero aburrir más porque estoy con la puertorriqueña. Ustedes hacen lo que quieren, ustedes buscan, ustedes se van a mi Telegram, que en Telegram no hay censura, César Vega Peri. Pero Germán me acaba de pasar a el experto Juan Gil, que habló después de nuestra primera conferencia de prensa en Canal 4. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente no. Terminando. Yo les voy a leer de lo que publicamos en Brecha en la mañana. En Búsqueda, en la mañana y en Brecha. Y después a veces me dicen que no hay libertad de prensa. Sí, hay libertad de prensa, lógicamente que nos cobraron. Y lógico, uno no va a calcular de que esto, bueno, tendría que ser casi que gratuito, ¿no? Les voy a leer, dice, versión completa en la revista digital Extramuros del 2 de octubre de 2023, y versión completa, que la hicimos en un programa, dice abajo, en nuestro programa El Ecologista por Radio Oriental 770M, domingos de 10 a 13, y también por Peri Radio en peri.org.uy. Terminábamos poniendo de el grupo asesor científico honorario Gach, textual, lo que no se sabe sobre las vacunas en fases avanzadas de investigación, que por las dudas que no sepa terminan en el 2024. 2024 es el año que viene, Vega. Sí, por eso es que ella dice que nos agarraron desconejillos de India. Seguridad de la vacunita a mediano y largo plazo. Eficacia en subgrupos de personas por edad, sobre todo de 65 a 75. Eficacia en asintomáticos. Prevención de la transmisión. Bueno, esto sí se sabe porque al final se comprobó que esta vacuna no servía para nada a los efectos de eliminar la transmisión de un ser humano a otro. Eficacia en casos severos, hospitalizaciones, ingreso a CTI. Duración de la inmunidad. Bueno, esto ya se sabe. No eran ni 2 meses. Precauciones y contraindicaciones finales para su uso. Efectividad y seguridad en condiciones reales. Cobertura vacunal requerida para alcanzar beneficios esperados. Impacto en la necesidad de mantener las medidas no farmacológicas, y acá le erraron porque, como dice la puertorriqueña, de nuevo, el producto que recomendaba DARPA es Ejército de los Estados Unidos, es el que nosotros estuvimos recomendando desde el principio, asesorados, se llama ivermectina, sale 3 pesos en Brasil y no entendemos por qué en el Uruguay 3 pastillitas de ivermectina cuestan en la farmacia más de 700 pesos. La verdad, no lo entendemos. No entendemos cómo es que el gobierno no hace nada. Calculo que sale más barata la ivermectina para los perros en la veterinaria que la ivermectina para los seres humanos, que de hecho tendrían que tomar 2 veces por año las personas que se vacunaron, por el efecto positivo que hace la ivermectina a nivel sanguíneo. Eficacia comparativa entre diferentes plataformas de vacunas. Intercambiabilidad de vacunas, es decir, pasarse de una marca a la otra. Necesidad de revacunación. Cambio en casos de mutaciones del virus. prevención de infección en individuos inmunodeprimidos, beneficios para menores de 16 años, beneficios y riesgos en mujeres embarazadas, impactos en los individuos que incumplen las medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿nosotros por qué volvemos al tema? Que es lo que algunos compañeros no entendieron, porque ahora se viene una nueva propagandeada, teóricamente se viene porque eso es lo que se está haciendo en todo el mundo, y acá se cumplen órdenes para que la gente se aplique una nueva dosis absolutamente innecesaria de veneno. Sería irresponsable de nuestra parte que no estuviéramos haciendo, creo, lo que estamos haciendo, porque cuando uno es ecologista, quiere que todo el mundo tome agua sana. Cuando uno es ecologista, planta sin veneno, quiere que todo el mundo coma por su boca sin venenos. Cuando uno es ecologista, se quiere bañar con un jaboncito ecológico que contamine nuestro cuerpo, póngale lo menos posible, como los jaboncitos que produce gente amiga, muy querida. Y entonces, ¿cuánto más en lo que se refiere a ponerte algo a través de un pinchazo en el cuerpo que va junto a otro camino que por el cual arrancó nuestro país con pocos en el mundo, no tantos, que es darle para adelante con todo al 5G? Y 5G es una tecnología que no está probada su seguridad a nivel ni de seres humanos, ni de colonias de pájaros, de insectos, ni de mamíferos, ni de medio ambiente en general. Es más, las pruebas, yo tengo subido a mi Telegram la información que se hicieron a nivel de ratones, dan muy mal. Así que, de momento, yo no voy a abandonar. Miren, incluso más, hay legisladores que me quieren mucho y dicen: César, pero vos capaz que si te metés con esto solo de la tecnología, de la cosa de la ecología y todo lo demás, sacás mucho más votos, y te metiste también con el fracking, y te metiste después con los chemtrails, y si los cielos están pintados. En países del mundo donde nos están escuchando, porque recibíamos mensajes más temprano, el Nico de Francia, un uruguayo que está en Francia, nos manda videos de esta semana de los cielos de Francia, y los vemos pintados como estuvieron en Uruguay hasta hace poco. Por el momento están molestando bastante menos los aviones acá, no se los ha visto, pero es otra de las locuras de estos mega ricos del mundo, que piensan que ellos pueden manejar lo que denominan el cambio climático, y están sembrando los chemtrails, que son nada más ni nada menos que demostrado en Groenlandia, demostrado en la Antártida, aluminio, bario, estroncio, nanopartículas de grafeno. Entonces, si ellos me dicen, vas a sacar mucho menos votos, y yo la contestación que tengo es, y entonces las cosas se hacen solo por los votos. Ustedes se calculan que cuando llegamos a la diputación, nosotros teníamos alguna idea de que íbamos a terminar entrando al batallón 14. Yo no. Y si todo se hace por votos, en todo caso, lo mejor es que no tengamos ningún voto. Porque si no vale la pena esto que estuvimos haciendo, lo que pasa es que yo ya sé que ya le ganamos la batalla. Ya le ganamos la batalla a todos los que les están escondiendo la información a todos ustedes. Ya le ganamos la batalla. Ahora falta que ponele, para demostrarle que estaban equivocados,

Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, gracias Federico. Bueno, último tramo de nuestro programa por el día de hoy, luego se viene el fútbol, no se vayan a creer que uno está enchufado con estos temas durante todo el día, menos uno que estaba convencido de que no había que ponerse esta terapia génica como de verdaderamente en experimentación, como verdaderamente debiera llamarse. Es más, habitualmente hoy no está lindo, yo abandono, duermo un rato y después me voy para la quinta. Y ahí comienzo a hacer cosas como que son totalmente distintas, y que te sacan de... Pero vos tenés que cumplir el papel que te autoasignás. Y para nosotros, la verdad ha sido siempre nuestro norte. Y como dijo el prócer, soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Yo sé que eso a veces no está preparado uno como... Pero por eso es que sugerí y sugiero, y voy a volver a sugerir ahora cuando me atienda, si me atiende la Comisión de Salud, con muchos más datos a la vista de diputados, que demos la discusión científica que se está dando en muchos parlamentos del mundo. Miren, yo algo de algo estoy seguro. Como las elecciones acá caen recién dentro de casi un año y cada vez hay mucho más información que está llegando a las manos de los que quieren y a los oídos de los que quieren escuchar y a los ojos de los que quieren ver, todo esto se deschaba antes, mal para ellos, antes de la próxima elección nacional. Por lo tanto, sería conveniente que la denominada clase política hiciera su mea culpa, porque también en materia económica, que es a lo que me voy a dedicar unos minutos, después voy a leer algunos mensajes de la cantidad que entraron, también en materia económica hubo una finalidad, hubo un objetivo de esta, podríamos llamarla, casta inservible de pseudo gobernantes mundiales ultra ricos, que era el endeudamiento al máximo posible de todos los países del mundo para ir por otra moneda, porque estamos en plena guerra de monedas. Tal vez por eso yo fui el único en la Cámara de Diputados y de Senadores que en el Uruguay los otros días hizo un mea culpa a Manini Ríos, yo mismo lo escuché en Salto, y dijo, no dijo César Vega fue el único que votó y argumentó en contra de las CBDC, es decir, las monedas digitales de los bancos centrales, a pleno uso en China, donde un periodista lo muestra a la Deutsche Welle por criticar al sistema chino, le anularon su... es como si te anularan la tarjeta de crédito y lo único que tenés para usar es la tarjeta de crédito. Entonces vos vas a de débito. Y entonces vos vas a andar en tren, como muestra la Deutsche Welle, y cuando él va a pasar su tarjeta, como quien pasa por un peaje que se levanta la barrera automáticamente, es como si no se te levantara y del otro lado estuviera esperándote la policía. Dice, pero yo tengo, ¿cómo se le llama? Tengo crédito. Sí, usted tiene crédito, pero usted habló mal del gobierno. Claro, eso pasa en China, lo mostró la Deutsche Welle. Pero nosotros parece que todavía no lo podemos creer. Y entonces endeudaron tanto a los gobiernos que la deuda de Macri, entiéndase muy bien lo que voy a decir, la deuda de Macri, a la que hacen referencia habitualmente todos estos masa, los masistas y todos estos tránfugas gigantescos que perdieron con Milei, es el equivalente aproximadamente, sacaba la cuenta hoy dividiendo por 15, ya que ellos son 15 veces más que nosotros, a un endeudamiento acá 5 años, allá creo que son 4, ¿no? De 3.800 millones de dólares. Nuestro endeudamiento es muy superior al de la Argentina per cápita. Tanto es así que decía yo más temprano que la deuda que el 30 de diciembre del año 2019 era de 37.259 millones de dólares, hoy está en, está trazado este dato porque es un dato del Banco Central, pero tiene unos meses, 49.729 millones de dólares. Es decir, subió en lo que va de este gobierno en 14.444 millones de dólares. Es decir, supera a la administración Mujica en 3 años y medio, que la administración Mujica fue la que más nos endeudó. Del 2009 al 2014, del 30 de diciembre 31 al 31, subió de 23.046 millones de dólares a 33.687. 10.641 millones. Y si ustedes escuchan los debates en el Parlamento, tanto unos como otros, es decir, la coalición blanca y multicolor republicana, digo yo, y ya saben que le estoy tomando el pelo, lo dije esta semana y adentro en el Parlamento, tanto ellos como la coalición Frente Amplista, cada vez que van a hacer referencia al tema de la deuda, que no hablan nunca, hablan de la pandemia, de la pandemia. Bueno, yo lo dije, palabra más, palabra menos, de esta manera. Ustedes pisaron el palito, después les voy a buscar la grabación para el domingo que viene, pero es así. Ustedes pisaron el palito con la pandemia. Y también entraron en el tema de la jugada que hicieron para endeudarnos hasta las manijas, porque una persona endeudada es una víctima del prestamista. Esto... No, a junio de 2023, el último dato que estoy sacando acá, son 51.705 millones de dólares. Es decir, dentro de unos días, en enero, vamos a tener el endeudamiento al 31 de diciembre del año 2023. En este momento son 51.705 millones de dólares, más 23.943 millones de intereses. Que dicho sea de paso, tenemos que pagar 2.283 millones de dólares en el correr de este año y no sé de dónde lo vamos a sacar. El Uruguay prefirió no emitir, cosa que tuvo que hacer la Argentina porque... A pesar de tener un endeudamiento mucho menor per cápita que nosotros, mucho menor, son como 5 o 6 mil dólares menos per cápita, se quedó sin el aval que dan las calificadoras de riesgo, esas empresas inventadas por ellos mismos. Es decir, las empresas que te prestan te inventan la calificadora de riesgo y un día te bajan la nota, te la suben o te la bajan. El Uruguay prefirió endeudarse, o sea, no enfrentar el gasto presente, el gasto actual, con trabajo actual, con sacrificio presente, sino embromando a todos los jóvenes porque es a costa de sacrificio futuro, que es de lo que se trata una deuda. Una deuda es cuando uno dice me voy a endeudar es porque quiere trabajar más adelante. Cuando ahorra es porque quiere trabajar menos más adelante. Y entonces yo quería redondear hablando del famoso debate que se está dando por el plebiscito de las AFAPs. Como ustedes saben, algunas mentiras que se están diciendo, son algunas mentiras que dijo Javier García, el ministro de Defensa, que haría bien en tratar de conseguir, como me dijo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en mi despacho, precisamos 50 millones de dólares para comprar los radares para cuidar nuestro cielo. Yo le dije, si del Peri dependiera, mañana mismo usted tiene la plata, porque si no tenemos ni radares para controlar nuestros cielos, ¿cómo podemos asegurar que la droga de Marcet? Hoy tenemos el segundo tiempo, ¿no? Hoy tenemos el segundo tiempo. Le digo a la Patricia Madrid, le digo, ¿cómo te fue en el rating los otros días? Se reía. Y también otras mentiras que ha dicho, porque bueno, lo que es mentira es mentira. Yo igual acepto el debate. El economista Muncho, por ejemplo, el economista Muncho dijo que la plata de las AFAP se hereda. Ajá, le diría yo, primero, la plata de las AFAP privadas esta o Banco República es un poquito distinto, pero las privadas se borraron, las aseguradoras de las privadas se borraron. Como era un requisito, tuvieron aseguradoras. Pero después dijeron, vámonos a la mierda. Y agarraron y dejaron, meto a propósito la palabra, vámonos a la JET, dijeron. Y dejaron solo al Banco de Seguros del Estado. Y ya hemos escuchado al presidente del Banco de Seguros del Estado, que fue el que pagó a Morisno, fue el que pagó, acá lo tengo, el que pagó la publicidad más cara en los canales de televisión fue a Morín. Le cobraron 765 pesos por segundo. Algunos dicen, Vega, te equivocaste. No. Segundo. Y al diputado que le hizo el favor para que no saliera esta ley, que si no ya se estaba aplicando, y la ley que se está discutiendo y que casi seguro va a tener una nueva discusión estos días, y capaz que hay que levantar otro veto, porque capaz que el presidente se le da por vetar, que tenemos que intentar levantar el veto del presidente esta semana. Espero que los blancos libertarios que han votado con nosotros vuelvan a votar con nosotros, los blancos de Botana. Y el presidente mandó un veto en contra de los trabajadores de Casa Galicia. Pero el presidente es muy amigo de los ricachones. El presidente se ha demostrado muy amigo de los ricachones. Cuando nosotros le fuimos a pedir que aplicara el artículo 7 para que no se procediera a la construcción de UPM hasta tanto no se dieran las garantías en costa del Río Negro, el presidente nos dijo que él no estaba en contra de las plantas celulosas. Y aceptamos, preferimos que alguien nos diga mirándonos a la cara lo que piensa. Pero al otro día recibió por la puerta trasera del edificio a los señores representantes de UPM en el Uruguay. Y el presidente y el Partido Nacional ahora quieren juntar 25 millones para los canales grandes privados de Montevideo, porque de los del interior ni se acuerdan. Yo les dije esta semana en el Parlamento, después no se olviden de su palabra que tanto alardearon acá adentro esta semana, de que ustedes defienden a los canales de televisión del interior. Capaz que defienden a los canales de televisión de sus amigos del interior. ¿no? Como los del militante del Partido Nacional, que es dueño de 6 cableras, asesor en Salto Grande, y que ahora podrá vender internet, militante de la lista que llevó a la calle Pou al gobierno y que recibirá $900,000 de prejubilación como asesor de Salto Grande. Y eso lo dijo el periodista Eduardo Preve. No lo digo yo. Y algún otro que estuvo mintiendo, que ya ni me acuerdo quién es tampoco. Algunas mentiras y unas cuantas verdades con respecto al plebiscito de la seguridad social. Vaya usted a pedir que le den la plata que tienen unas AFAPs. ¿Y sabe por qué está perdiendo plata en las AFAP? Y estoy en contra de las AFAP desde mucho antes que se formara el PERI. Porque esa administración que hace esta gente de las AFAP, que cobra cualquier cantidad de dinero, y todos sus empleados están involucrados porque son gente colocada, bueno, en el caso de la República AFAP sería un poquito distinto, pero tampoco cambia mucho. Es como si los comisionistas que llevan la lechuga a los productores al mercado modelo, en vez de cobrarle el 20%, le cobraran el 30%. Sin poner nada, porque toda la gestión la hace el Banco de Previsión Social, y el pago de la jubilación, esas poquitas que por ahora están pagando, lo hace el Banco de Seguros del Estado. Las AFAP se dedican a manejar su dinero. ¿Y saben por qué le sirve al gobierno? Y a muchos otros frente amplistas que aspiran a gobernar. Porque una de las cosas en donde más están colocando plata, que no sé cómo diablos la van a rescatar, es en el endeudamiento del gobierno. Es decir, las AFAP son funcionales al gobierno de turno. Pero esa plata, así como la plata que le están prestando a las forestales, etcétera, la van a tener que recuperar. ¿Qué va a pasar con los ahorros de los trabajadores que están afiliados a las AFAPs? Se realiza el traspaso de fondos de las AFAP al BPS a través de la creación de un fideicomiso, la misma herramienta que se utilizó para el traspaso de los fondos de los cincuentones y por el Ministerio de Economía y Finanzas para la revocación del artículo 8 de AFAPs. Se encomienda al Banco de Previsión Social a celebrar en carácter de fideicomitente un fideicomiso de administración que se extinguirá por el cumplimiento total de sus fines. El fiduciario será público y de administración del Estado. Los fondos de las AFAPs no son del trabajador, como se menciona por parte de los opositores al plebiscito. Si un trabajador necesita retirar sus fondos, como sucedió en Chile, que se habilitó con la famosa pandemia, no es posible actualmente. No es posible. ¿Y qué pasa con la jubilación de quienes ya cobran por AFAP, que son poquitos, si estas desaparecen? Los jubilados que cobran jubilaciones por AFAP, ¿las cobran por el Banco de Seguro del Estado? ¿Las AFAP ya no tienen más que ver? ¿Se lavan las manos? Las AFAP no realizan el pago de jubilaciones ni pensiones, por lo cual seguirán cobrando de la misma manera un suculento porcentaje. Porque los comisionistas que van al mercado modelo tienen que poner la chacra, el galpón en la chacra, el camión, los cajones, el chofer, recorrer las quintas, levantar la mercadería, ir al mercado modelo, a la UAM, pasarse toda la noche, arriesgar que te roben, volver a las quintas, repartir los vacíos, sacar las cuentas, pagarle al productor y una cantidad de cosas más. Y la AFAP cobran el mismo porcentaje por decirte que te administran el dinero. Es importante aclarar, y estamos dispuestos a dar debate, ¿no? Porque también se está aludiendo y le están metiendo mucho miedo, y hay algunos diputados y senadores que lo único que saben parece que es meter miedo. Hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Yo quisiera saber si todos ellos se vacunaron, vacunaron a sus hijos y a sus nietos. Y acá estoy siendo un poquito atrevido. Pero es que si yo pido, porque sé, porque ya se demostró, que en algunos países del mundo las autoridades que mandaban a vacunar a su gente no se vacunaron. Ahora lo mismo con este miedito con el tema de la azafal, lo mismo con la esponjiforme bovina, la equina. Quédense tranquilos con eso, que hay un solo caso en el mundo de transmisión de caballo a seres humanos. No se vayan a vacunar, por favor. Es importante aclarar que los fondos de los trabajadores de la SAFAP no son una cuenta bancaria. Primero, porque no les da intereses, todo lo contrario. Las AFAP les cobran comisiones al trabajador, y segundo, porque no están a disposición del ahorrista si en cualquier momento quisiera retirarlo. Iba a decir que si hay que dar debate, damos debate. César Vega tiene que poner los espacios de radio para dar debate con el economista Ignacio Muncho, que sabe muchísimo de economía, pero es un think tank. Es un think tank. ¿De quiénes manejan las economías del mundo, que en todos los países del mundo tienen gente que hace el trabajo para el cual les pagan muy bien? Son gente que les da los fondos para que ellos hagan estudios maravillosos, que a mí siempre Ignacio me los pasa, ¿no? Y yo, bueno, se los agradezco, los tengo en cuenta. Pero de ahí a que él se ponga a opinar como estuvo opinando estos días en el programa, varios programas de radio. Si Ignacio Muncho quiere que haga la Gran Talvi, que estaba en Cere, hace un partido político y ve cuánta gente lo vota y listo. La transferencia de los aportes está garantizada en el fideicomiso. Sin embargo, la reciente reforma aprobada determina la afiliación obligatoria a la SAFAP a partir del 1 del 12 del año 2023, y con ello el desvío de entre un 5 y un 15% de los aportes del trabajador del BPS a las AFAPs. Pero como yo sostuve en Cámara de Diputados, cuando se le pedía al Banco de Previsión Social que pagara todos los seguros de paros especiales por la famosa pandemia, yo se los dije, después no se quejen si los números del BPS les da en rojo, porque están mandando a pagar todo esto al Banco de Previsión. Ah, para eso sí le sirve el Banco de Previsión Social. A la SAFAP no les pedimos nada. Le pedimos al Banco de Previsión Social. En solo 30 países del mundo se estableció el sistema de AFAPs. En 18 de ellos ya se eliminaron total o parcialmente las AFAPs. Ah, uno que mintió, que no me acuerdo cuál es, dice, bueno, pero acá pueden hacer lo que hacen, lo que hicieron en la Argentina, que la Cristina Fernández de Kirchner le metió la mano, se robó todo lo que pudo ahí adentro. Yo decía, claro, porque ellos están pensando como piensa la Cristina Fernández de Kirchner. Pero nosotros repudiamos, vomitamos arriba de lo que hizo la señora en la Argentina. Y espero que ningún político acá en el Uruguay se anime a meterle la mano al BPS como la han metido. Y por eso no votamos ninguna pensión graciable. Ninguna hasta el momento. Mucho menos la de Fernández Feingold. Vergüenza debería de darle. Debería de sacar los votos más cantidad, más pequeña de la historia. El Partido Colorado, después de esa decisión, que no sé si la votaron todos los colorados, porque por suerte tuvo muchos votos en contra. Por otro lado, a nivel internacional, decir que la propia OIT se ha expresado en forma contraria al sistema previsional privado de las AFAPs, por entender que no mejoraron el sistema, sino que lo perjudicaron. Si una persona quisiera hacer juicio, podrá realizarlo, pero para ganarlo deberá comprobar que su jubilación será mayor por el sistema mixto. E incluso en la papeleta se establece, y voy a hablar de la papeleta unos minutos. Nosotros pusimos 100.000 papeletas para el PERI, puso 100.000 papeletas de 4 firmas cada una de manera inmediata. Las primeras las puso el dueño de la imprenta, que dijo, voy a poner 100.000 papeletas. Después apareció el PERI, voy a poner 100.000 papeletas y se las vamos a ganar. Porque lo que se votó en el Parlamento es muy injusto, siempre injusto para los trabajadores. Si usted quiere, usted firma, usted se puede jubilar a los 70, a los 80, a los 90, a los 105, como el cálculo que hacen las AFAP dice que ustedes van a vivir 105 años. ¿Para qué? Porque si ustedes dividen por 105, en vez de dividir por 60 o 65, les tienen que pagar mucho menos. Entonces, si usted quiere, va a poder seguir trabajando hasta los 70, 80, pero va a tener el derecho de jubilarse a los 60. Acá tenemos un amigo, Jorge, que trabaja en una avícola, y Jorge empezó, antes de cumplir 18 años, en caja, y se está por jubilar y voy a tener más de 40 años de aportes religiosamente documentados, César me dice. Yo me quiero jubilar a los 60. Estoy harto. Trabajo pesado. Y usted va a tener el derecho de jubilarse a los 60 porque vamos a ganar después de juntar la firma este plebiscito. Y también es lógico que haya una jubilación mínima, tiene que subir el salario mínimo. Y tiene que subir la jubilación mínima. Y ya sé que hay mucho viejo, ya lo dije, sin vergüenza, que no aportó nunca y de repente te dice, no, porque vega, que de repente iba a decir, vos, pero los aportes, ¿dónde están? No, yo tomaba mucho, era muy desprolijo. Pero ya tiene 80. Y si acaso voy a comentar hoy la discrepancia de manera inmediata que yo formulé, pero que entendí porque todo el aparato político más reaccionario dice esto es una cuestión del PCNT. No, mentira, el PCNT se sumó a lo último. De hecho, hay una parte importante del PCNT que no acompaña a la Junta de Firma. Y no pasa nada que el PCNT se sumó a lo último. Porque lo tuvieron que discutir, porque fue muy discutido, pero esto lo arrancó ATSS, Asociación de Trabajadores de Seguridad Social. PERI acompañó desde el principio. Y entonces la discusión llevó las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas al mismo valor. Yo creía que las jubilaciones mínimas tenían que llegar a ese valor, y las pensiones mínimas tenían que llegar al porcentaje, tal cual es ahora, al porcentaje correspondiente. Al subir la jubilación mínima, subía también la pensión mínima, pero quedaba en un valor inferior que la jubilación mínima. ¿Por qué? Porque después de la verdad, soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua, la verdad simple y clara, la expresión de mi lenguaje, como dijo el prócer. Hay una cosa que a nosotros nos parece de justicia, que es la justicia. No son para mí dos, no son iguales dos viejitos que uno aportó todo lo que pudo y más o menos llegó a una jubilación mínima, que un viejito que se la tomó toda. Yo tuve un viejito acá y me decía, no, porque esto hay que conseguir, pero y si vos te la tomaste toda, todita tu vida te la tomaste todo, todo era vino y joda para él. ¿Qué querés que te den? Pero bueno, como ya está viejito, También esto se trata de un sistema, de una sociedad, de una colmena, de una colonia de hormiga, en donde tampoco vamos a tirar para afuera a la gente que esté viejita, y entonces tienen que tener salud, tienen que tener también educación a pesar de estar viejitos, tienen que tener un lugar digno para vivir, y eso le sale 3 pesos al Estado. Eso le sale mucho menos al Estado de lo que el Estado le regaló a UPM y le regala permanentemente a cuánta empresa extranjera, arrodillándose como se arrodillan. Vienen los extranjeros, le hablan 3 palabras al inglés y ellos se ponen de rodilla. Entonces, vamos por este plebiscito. Vamos por el primero de todos, que es el de Movimiento Uruguay Soberano, en contra de todos los contratos secretos. Vamos por el plebiscito que levantó Salle en contra de las CBDC, que fui el único que la voté en contra en el Parlamento. Si no acompaño ese plebiscito, y vamos en contra de, vamos por la juntada de firmas en contra de la usura que propuso ese plebiscito Cabildo Abierto. Y esperamos que se llegue a las firmas en todos los plebiscitos, más allá de que para algunos es un poquito más difícil que para otros. Las 15 horas y 30 minutos, disculpa Federico que tenía este relojito del año 1995 un minuto de atraso. Les deseo a todos un feliz domingo. Ahora quedan ustedes en compañía de los amigos de Fútbol al Máximo. El Ecologista, hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.